Les invitamos a adentrarse con nosotros en el terreno de lo desconocido. Aquí comienza Voces del Misterio. ¿Qué tal, amigos? Buenas noches y bienvenidos un viernes más a esta revista radiofónica, estos 120 minutos que hacemos para vosotros, para los amantes del misterio, y que hemos llamado, para la redundancia, Voces del Misterio. Esta noche, con muchísimos colaboradores a mi alrededor, con un menú que, por supuesto, como siempre hacemos, es extraordinario. Con unas ganas, por supuesto, de transmitir todo lo que los conocimientos y las investigaciones que hemos realizado. Hoy tenemos investigación a todos vosotros, para que podáis sentir durante este tiempo la emoción de del más allá, o de la conspiración, o del personaje extraño. En definitiva, sentir durante unos instantes algo de emoción. Esta noche, rodeado, aquí estamos en familia, pero con muchísimos amigos, rodeado de muchísimos colaboradores, y por supuesto con muchas ganas. Hoy, por ejemplo, vamos a tener desde POE una investigación, vamos a hablar de la madre de la ciencia forense, las lloronas, un señor asiático indeterminado. Bueno, en definitiva, vamos a hacer un gran repaso por todo el mundo del misterio, que a vosotros os gusta igual que a nosotros. Antes de comenzar, antes de nada, los medios de contacto con nosotros. Existe, pues, para aquella persona que le guste levantarse por la mañana y leer noticias relacionadas con el misterio, existe la página web Revista Voces del Misterio, todo junto en minúscula, repito, revistavocesdelmisterio.wordpress.com. Hay un email que es Voces del Misterio, todo junto también, vocesdelmisterio@gmail.com. Nuestro Twitter, Voces del Misterio. La E no entraba, no era posible. Voces DL Misterio. Y nuestro Facebook, Voces del Misterio. Ahí se entraban todas las letras y, por supuesto, con solemnidad, como Dios manda. Por supuesto que seguimos con el patrocinio de nuestra empresa patrocinadora, rutasdelmisterio.es, www.rutasdelmisterio.es. Ya sabéis que si queréis pasar un rato, pues, acompañados de investigadores de este equipo, que forman parte de este equipo, y de amigos que, por supuesto, también lo forman, y queréis ponernos en un instante en la piel del investigador y saber cómo se realiza la misma en un lugar en la cual se ha llevado a cabo, pues, este tipo de actividad, sabéis que podéis entrar en esa página web, www.rutasdemisterio.es, y ahí os mantendremos debidamente informado. Así que vamos a dar paso, pasar la página y empezar precisamente por Poe y por las muertes y por un misterio. Misterio de su tumba. Así que no os vayáis, porque nada, pasamos la hoja y entramos con nuestro compañero Ismael Cabeza. Ismael, buenas noches. Buenas noches, Jesús, y a todos los compañeros. Por supuesto que aquí estamos un grupo nutrido de compañeros. Eduardo, que está en control, y saludaremos ahora, dentro de un momentito, a dos amigos que han venido esta noche a presenciar en directo este programa. Dentro de un momentito, es que es la sorpresa, que está junto con el grupo de investigación, que, como sabéis, son nuestros colaboradores y que también los presentaré a continuación. Pero ahora vamos contigo, porque nos ofrecen en esta primera hoja de la revista las muertes de Poe y el misterio de su tumba. A mí, cuando me ha dicho las muertes, a ver, yo espero morirme una vez. Es que si me muero mucha, va a ser un problema para mi familia enterrarme todo el tiempo, ¿sabes? Va a decir la gente que yo, vale, ya, para ir tú al cementerio, déjame un ratito, ¿no? Pues, para que lo veáis, pues murió solo una vez también, lógicamente. Ah, vale, me digas más tranquilo. Pero de una forma muy cruel. Pero de todas formas, lo vais a entender inmediatamente. Venga. Porque nos vamos a trasladar en el tiempo al 27 de septiembre de 1849, cuando Edgar Allan Poe parte de Richmond, Virginia, hacia Filadelfia. Su idea era editar una colección de poemas de la señora Saint Leud Law, y desde el 27 de septiembre, que parte desde Richmond, pues no se vuelve a saber nada de él hasta una semana más tarde, el 3 de octubre, en el que un impresor llamado Joseph Walker lo encontró en el suelo de una calle de Baltimore, tirado en el suelo, además en un estado penoso, despeinado, demacrado, semi-inconsciente, delirando, diciendo cosas muy raras, y con unas ropas, cosas muy raras, unas ropas destrozadas y que no eran de su talla. Ajá. Una cosa extrañísima. Bueno, le preguntó a Poe si tenía algún conocido en Baltimore. Este estaba delirando y lo único que acertó a decir fue Joseph Snodgrass. Ajá. Este hombre era su editor, un hombre con el que tuvo a lo largo de su vida una relación de amor-odio bastante intensa. Sí, ¿no? Y este hombre que se encontró a Poe en el suelo, pues le escribió una nota a Snodgrass diciéndole: estimado señor, hay un caballero, más bien mal vestido, en el cuarto distrito de Ryan, que se hace llamar Edgar Allan Poe, y que aparenta estar muy angustiado. Dice ser conocido de usted, y le aseguro que está necesitado de ayuda inmediata. Suyo, apresuradamente, Josh Walker. Claro, Snodgrass recibe esta nota, sí, y se va inmediatamente a donde estaba Poe, y lo ingresan en el hospital de la Universidad de Washington. Lo atiende el doctor John Joseph Moran. Cuatro días más tarde, el 7 de octubre a las 5 de la madrugada, pues Poe fallece. Sin que en ningún momento tuviera lucidez suficiente como para decir qué es lo que le había pasado y qué es lo que le había llevado a ese estado. Lo único que acertó a decir en esos días, repetía incansablemente una frase: que Dios ayude a mi pobre alma, lo repetía. Y repetía también el nombre de un tal Reynolds. Nadie sabe a día de hoy quién es ese tal reino. No se ha hecho ninguna investigación al respecto. Y no se supo absolutamente nada. Pero aquí viene lo más raro también. Vale. Los últimos días de Poe, sí, hubo otras cosas extrañas. Por ejemplo, se le negaron las visitas. No dejaban que nadie lo visitara. Las declaraciones del doctor eran un poco contradictorias. No acertaba a decir qué es lo que podía pasar. Y, peor aún, su certificado de defunción desapareció. No lo tenemos, no sabemos realmente la causa real de su muerte, o al menos la que constaba en ese certificado. Oficialmente, en algunos periódicos salió que había muerto por una congestión del cerebro. Congestión del cerebro. O inflamación cerebral. Que curiosamente, eso sí, es posible. Como se decía de forma suave que había muerto alcoholizado. Esa era la forma en el siglo XIX de decir que se había hartado y que había cogido una intoxicación etílica brutal y había muerto. Ahora viene lo de las muertes. Sí. ¿Por qué las muertes de Poe? Eso es que es interesante ese tema. ¿Por qué? Pues, las muertes de Poe simplemente es porque a lo largo de desde 1849 que murió Poe, se le han atribuido, bueno, vamos, hoy traemos nueve causas, pero ¿nueve? Hay más. ¡Qué barbaridad! Hoy vamos a hablar de nueve posibles, qué barbaridad, de nueve teorías. Ya, venga, sobre la muerte de Poe. Vamos a ello. Hay más, ¿eh? Venga, la primera, la más fácil, la que se dijo desde el principio, alcoholismo. Snodgrass, de hecho, dijo que era ese el motivo de su muerte, y es más, dijo que le estaba bien merecido porque era un final ejemplar para que todo el mundo que le diera la bebida que supiera lo que conllevaba. Bueno, un poco bruto, pero bueno. Bueno, nada, que también en esa época estaba, Resulta que Poe era... bebía, Poe bebía, pero curiosamente todos los que le conocían decía que con solo un vaso de vino ya entraba en un sopor etílico. Se cogía una borrachera rápida. No aguantaba el alcohol en grandes cantidades. Es más, meses antes había ingresado en Hijos de la Templanza, que era una sociedad, una asociación para personas que tenían problemas con el alcohol, del tipo que fuera. Entonces, William Glenn, que era su supervisor, dijo que Poe no bebía en esa época ya. Había tenido épocas en las que se había bebido, pero no... no correspondía a esa época, ¿no? No encaja mucho, que en esa época además estaba a punto de casarse, y todos los que lo vieron en ese tiempo decían que estaba de buen humor y que no tenía ningún problema con el alcohol. La segunda versión es que le habían dado una paliza. Su biógrafo, Oakes Smith, dijo que a causa de un lío de faldas... pues que le habían dado una paliza. Al parecer dicen que se encontró a unos amigos de West Point, se fue con ellos, se emborrachó, y cuando volvía al lugar donde residía, lo cogieron, le dieron una paliza y lo dejaron semi-inconsciente en el estado en el que le encontró Walker. Claro, hay cosas que no cuadran. Por ejemplo, la ropa, le cambiaron las ropas, es una cosa extraña. El tercero, pero extraño, es muy extraño, pero es que el tercero es extraño también, pero a mí me ha resultado curiosísimo. ¿Sabes lo que era el cupping? ¿Cupping? El cupping. No. ¿A que no? Yo tampoco lo sabía. Yo no tengo ni idea. No lo sabía. Pero me decís, sí, por supuesto, hombre. Claro. Parece yo técnico en cupping de la Universidad de Harvard. Pues fíjate lo que era el cupping. Resulta que en el siglo XIX era un método muy habitual de fraude electoral. Yo no he dicho nada. Yo no tengo el cupping, no sé nada, ¿eh? Sí. No. Resulta, no sé nada. Consistía en secuestrar a alguien, drogarlo o emborracharlo, disfrazarlo y cambiarlo de ropas, sí, y obligarle a votar por un mismo candidato varias veces y en distintos lugares con identidades distintas. Pues eso aparece en el siglo XIX, era muy habitual. Cogían a la gente, sobre todo gente indigente, gente de la calle, los cogían, los emborrachaban y se dedicaban ahí recorriendo todas las sedes electorales y votando con distintas identidades. Claro, eso encaja en el sentido de que precisamente a Poe se le encontró un día de elecciones, ese día había elecciones, y también encaja en el hecho de que le pudieron cambiar de ropa para que fuera votando de sede en sede. Ajá. De hecho, desde 1870 es una de las explicaciones que más se ha aceptado en sus biografías y demás, sin estar, por supuesto, sin ser la cierta, ¿no? Exactamente, sin ser la teoría. Dos más: envenenamiento por monóxido de carbono con el gas de carbón de la iluminación interior de las casas. Bueno, se analizó hasta una muestra de cabello, no se llegaron a conclusiones decisivas. Envenenamiento por metales pesados también, al parecer hubo una epidemia de cólera en esa época, y Apoe tenía síntomas que podían ser compatibles con el cólera y se le administró cloruro de mercurio. Pero bueno, tampoco se cree que fuera en tal cantidad como para matarlo. Claro. Otra, una gripe que se complicó en neumonía. Al parecer, antes de salir de Richmond tenía mala salud, le aconsejaron incluso que no viajara. Cuando llegó a Baltimore se encontró con una tromba de agua espectacular que podría también justificar el hecho de que tuviera otras ropas que no fueran suyas, porque se lo hubieran mojado o algo, y que la neumonía le explicara las alucinaciones que tuvo los últimos días. También podía ser, pero ya te digo. La rabia. Sí. También. Resulta que en una conferencia de patología clínica a un doctor se le consultó, vamos a ver, tenemos un paciente que tiene este síntoma, este y este. Sí. ¿Usted qué es lo que cree que tiene? Y el doctor dijo, con esos síntomas ese hombre tiene rabia, seguro. Claro, cuando le dijeron que esos síntomas eran los que tenía Edgar Allan Poe, pues se hizo muy conocida la teoría de que pudo tener rabia. ¿Qué es lo que pasa? Que no había análisis de ADN, nada en ese momento como para certificarlo. Y también que no presentaba ninguna mordedura. No se tiene constancia, al menos, de que su cadáver tuviera mordedura. Y las dos más recientes, un tumor cerebral. ¿Por qué? Porque al parecer en 1875 se trasladó a la tumba de Poe de su ubicación original al cementerio de Westminster. Uno de los trabajadores que cambió los restos de lugar vio que en el cráneo había una protuberancia que le llamó mucho la atención. Consultado con un médico, dijo que hay tumores que tras la muerte se pueden calcificar y que se pueden... ¿Cierto? Entonces, al trasladar los restos de Poe y ver que tenía en el cráneo una protuberancia, pues esa es otra de las teorías, de las posibles teorías para su muerte. Y por último, la más cinematográfica y de Hollywood. ¿Cuál? El asesinato. Esa no podía faltar. Bueno, pero se quedó un poquito... Sí. ¿Cómo asesinaron? ¿Envenenaron o qué? No, otra paliza, vamos, básicamente. Resulta que en el año 2000, John Evelyn Walsh lanzó esa hipótesis. Poe estaba a punto de casarse con Sarah Elmira. Estaba a punto de casarse y al parecer los hermanos de esta estaban en contra del matrimonio. Entonces dice que Walsh dice que los hermanos quedaron en darle una paliza y quitárselo de en medio porque no querían que su hermana se casara con Poe. Claro, dice que por lo visto al descubrirlo Poe se enteró de que iban a por él, se cambió de ropa, se escondió y trató de llegar de regresar a Richmond para casarse, pero en Baltimore al parecer lo interceptaron, le dieron una paliza y lo dejaron en el estado en el que está. Esas son las nueve teorías. Vamos a terminar. Han muerto nueve. Al menos. Vamos a terminar con algo muy curioso sobre la tumba de Poe. A ver. Resulta que después de la muerte de Poe, en su tumba de Westminster, desde el año 1930, todos los días de su cumpleaños, sí, de su día de su nacimiento, sí, aparecían tres rosas y una botella de coñac medio vacía. Oh. Todos los días de su cumpleaños, pero desde 1930 hasta el año 2010. ¡Ah! ¿Vale? Ese es un poquito de año. Eso a mí no me cuadra. Las cuentas no me sale, no, la cuenta. No me sale, no, la cuenta. No, no. No se sabía por qué. Se piensan que las tres rosas son, representaban a Poe, a su esposa Virginia, a la anterior, y a su suegra Marie Clem. Sí. Pero bueno, ¿quién? Y la botella de. La botella de ron a su afición por la bebida. Bueno, vale. Eso dice. Un poquito macabro, ¿no? Bueno, pero es que este visitante extraño, sí, dejó también cada año unas notas. Claro, algunas eran de devoción. Edgar, no te he olvidado. Sí. Como la admiración. Pero en el año 1993 dejó una nota en la que dio a entender que el ritual se había pasado a otra persona. Ah. Con la nota se pasó la antorcha. Uh-huh. Creen que era una persona que pasó el testigo a su hijo, uh-huh, y que él siguió con esa tradición hasta 2010, que se cumplió, perdón, hasta 2009, uh-huh, que se cumplió el bicentenario, sí, de su nacimiento. Uh-huh. Y ya, a partir, claro, de ese año. Pero ¿qué es lo más curioso de todo esto? Que en el año 93 se supone que se pasó la antorcha, uh-huh, pero los mensajes como que empezaron a dar la impresión de que la persona a la que se le pasó esa tradición, sí, no se lo estaba tomando muy en serio. Uh-huh. Notas acerca de la final de la Super Bowl, notas sobre la oposición. No me interesa ir más allá, ese señor de la Super Bowl, quién sabe. Críticas a la oposición francesa a la guerra de Irak, unas cosas ya como que no tenían nada que ver con Poe y quedaban a entender eso. Incluso se llegaron a organizar grupos que esperaban al visitante en la puerta del cementerio y que estuvieron a punto de lincharlo prácticamente. Uh-huh, sí. Claro, en el 2009 hubo un incidente, sí, grave, bueno, grave, relativamente grave, que tuvieron que interceptar los de seguridad del cementerio para que no pasara nada. Uh-huh. Y ya a partir del año 2010 nadie deja ni tres rosas ni media botella de coñac. Qué pena, ¿no? Porque oye, podrían continuar con esa tradición, porque hay gente, un poco dañino, ¿no? Hay gente que sigue haciéndolo, pero es muy claro que ya son, digamos, impostores, que no es la tradición, el ritual ese original que realmente denotaba una devoción por Poe. Lo extraño es que, bueno, quien fuere, quien dejara ese legado a su familiar, hija, hijo, o quien fuera, tendría que tener una razón muy de peso para hacer ese ritual todos los años. Y pues yo quiero imaginar, no lo sé, pero cuando alguien tiene una deuda pendiente con alguien que ha fallecido y tiene ese remordimiento, hay veces que se repite ese ritual frente a la tumba de esa persona. De hecho, se cumplió religiosamente hasta el año del bicentenario del nacimiento de Poe. Ese año se paró el ritual, acabó. Curiosísimo, las muertes de Edgar Allan Poe y, por supuesto, el misterio de la tumba. Muchísimas gracias, Ismael, por este magnífico documento que nos ha traído. Pasamos la hoja de nuestra revista radiofónica y vamos dentro de poco a ponernos las botas, una cazadora porque hace fresquito, una grabadora y nos vamos de investigación. Personas, aquellos amigos que les gusta la investigación, hoy tenemos con nosotros a nuestros colaboradores, el grupo de investigación GPS, acompañados de dos amigos del programa que además también pues han ido a esa investigación que traéis esta noche. Lorenzo, Carmen, buenas noches, ¿no? Hola, buenas noches. Vamos a hablar concretamente de la Casa de la Loca. Tan coordinado, tan coordinado, Como que se nota que son pareja. Aquí son pareja, han salido los dos al mismo tiempo. Bueno, hay que saludar, por supuesto, también a Daniel y Verónica, que se encuentran aquí con nosotros y que han estado allí en ese sitio. Buenas noches, amigos. Buenas noches. Bueno, está bien, mejorando. Bueno, está bien. Bueno, vamos a ver. Antes de nada, prólogo. para más de uno que dirá otra vez. Hay que decir que ninguna investigación está cerrada. Es como si nosotros investigáramos sobre, no sé, una vacuna, por ejemplo, y dijéramos, bueno, como ya está investigada la vacuna, dejamos la investigación, la cerramos el laboratorio y nos vamos a la aquí a hacer puñetas y dejamos eso de vez. Si se muere más gente, lo siento, es que no va a investigar otra vez. Las cosas como son. Es absurdo. La investigación nunca está cerrada, nunca, jamás está cerrada, y de lo que se trata es de recoger las suficientes pruebas para saber qué ha ocurrido allí y, lo que es en mi caso, si hay interacción entre otros planos de existencia y este. Si existe un más allá, y si existe, si nos comunicamos, si existe esa posibilidad de comunicación. Casa de la Loca, si sabéis un poquito, para resumir, en resumido, antes de entrar en faena, el sitio, la historia un poquitín por encima, y así pues, a los oyentes que no sepan lo que es o dónde está ese edificio, que lo vayan sabiendo un poquitín. Pues sí, bueno, para empezar, es una casa del principio del siglo XX, uh-huh. Está ubicada en lo que es Palomares. Sí. Y en lo que cuenta la leyenda, ha habido varios grupos de investigación. Sí. Algunos han llegado un poco más lejos, otros no. Sí. Pero prácticamente lo que cuenta la leyenda, y nuestro compañero José Manuel García Bautista, en su libro, es lo primero que nosotros lo supimos, uh-huh. Y es que en esa casa vivió una señora que en principio, por cortártelo así por encima rápido, se enamora, parece que se enamora del hijo del guardé, uh-huh. A lo que, por supuesto, en aquellos tiempos, si ahora sería difícil, claro, en aquellos tiempos era imposible. Uh-huh. El padre se niega rotundamente, al Shabab, por visto, lo quitan del medio, lo mandan a otras tierras, y a ella, por lo que sabemos, la encierran en la parte alta de la casa. Uh-huh. Y allí se sabe que, en principio, se sabía que muere loca, muere de amor. Ah, bien. Eso es la leyenda. Ajá. Y después, lo poquito que hemos podido investigar en estos años que llevamos ya 7 años investigando desde la primera vez que fuimos a esa casa. Son unos cuantos de años. Y bueno, hemos podido averiguar que muere mayor, muere ya de mayor, muere de vieja, y está enterrada en el cementerio de un pueblo cercano. Sí, de un pueblo cercano. Sí. No dejamos el sitio tampoco, la idea de no levantar. No, que después se sabe. Y bueno, y ya a partir de ahí, nosotros nos centramos en la investigación nuestra. Ajá, bien. Vale, perfecto. Hemos dado algunos datos. Entonces vosotros habéis ido en varias ocasiones. Bueno, describe un poco la primera ocasión en la cual veis la fachada de ese edificio, la sensación que os da o bueno, lo que ocurrió que sea destacable en esa investigación primera. La verdad es que es un sitio que impone muchísimo, y más sobre todo cuando llega la noche. Uh-huh. Por la tarde es un sitio que impresiona, pero es verdad, uh-huh, que por la noche ya empieza a sentirse varias cosas, sobre todo da miedo a lo largo que va pasando las horas, va dando más pero miedo. Pero por la construcción de la vivienda, por lo tétrico del lugar, luego allí ahí está, la verdad es que estuvimos este fin de semana y ha cambiado muchísimo desde la última vez, que hará un año por lo menos que no íbamos. Uh-huh. Se ha caído muchísimas partes, de muchísimos techos de las habitaciones. Vamos, está cada vez peor. Vamos, yo no sé cuánto va a durar la edificación, uh-huh, vamos, pero da más miedo todavía. Bueno, y esa primera toma de contacto con la casa, con esa sensación que habéis, sí, tenido nada más verla, pero la primera toma de contacto ya en cuanto a la investigación se refiere, los primeros hechos paranormales o extraños que vosotros tenéis la oportunidad de vivir allí dentro, ¿cuáles fueron? Bueno, las primeras veces que fuimos, de las grabaciones que sacamos, lo más raro y lo más impresionante e impactante para nosotros fue una grabación de un cuarto de hora. Uh-huh. Dejamos la grabadora dentro, sí, y nos fuimos hacia afuera, y cuando estábamos en casa de unos amigos, que ya te estoy hablando de hace unos cuantos de años, sí, estuvimos escuchando la grabación, y casi al final de esos 15, el 14, sí, 30, porque aprovecha la entrada nuestra en la casa, uh-huh, que vamos hablando y vamos, sí, comentando nosotros todo lo que hemos estado haciendo fuera. En esos 15 minutos vamos entrando para adentro, se escucha la bombilla de fondo, la voz de nuestro compañero Santi, sí, sí, y en ese momento aprovecha una voz de un niño chico para decir mamá. El malo dice dos veces. O sea, que y no sabéis si guarda relación la voz de un niño con el lugar, ¿no? No, la verdad es que no. En que principio no tenemos ningún dato recogido que diga que allí ha habido niños. Fenómenos paranormales que, por supuesto, pueden suceder en cualquier lugar, y que, bueno, una casa impregnada puede atraer a otro tipo de entidades que no tienen por qué ser las que habitan o han habitado en ese, sí, sitio. Es también una cosa que es recurrente en muchos lugares. De hecho, nos ha pasado más de una ocasión alguna investigación que hemos asistido con vosotros y con otros grupos, sí, que ha ocurrido esa disparidad, ¿no? Vamos, si se supone que ha muerto alguien, o que fue una familia de señoras adultos y aparece un niño, o viceversa. Uh-huh. Bueno, vamos entonces un poco a la investigación última. ¿Vais recientemente a visitar? Sí, el caso de ir con esta pareja, con estos amigos nuestros, uh-huh. ha sido porque lo hemos conocido, bueno, en, nunca mejor dicho, en las rutas vuestras. Ajá, y en Rutas del Misterio. En Rutas vale, del Misterio. Vale. Lo hemos conocido, hemos una buena amistad con ellos, ¿sí? Y bueno, pues lo que pasa, ya que conocen ese sitio, pues hablando con ellos, bueno, conocéis más sitios, porque ya que lleváis años investigando, uh-huh. conocéis más sitios, y digo, pues sí, aquí en Sevilla, pues se podría decir que casi todos, claro. Y bueno, pues venga, pues vamos. Y hemos, fuimos a enseñarle lo que es el sitio. Bueno, ya que se va claro. a Casa de la Loca, pues por supuesto se lleva todos los aparatos y la investigación se hace. Es el investigador, por lo menos una grabadora. Mínimo una grabadora. Esta pequeñita lleva la guantera del coche. Eso por lo menos. La grabadora, la espirugó, todo, todo. Vale. Y llegáis allí, bajáis del vehículo, empezáis a recorrer la estancia, esa casa, que por supuesto cada día está peor. Me imagino sí, que sí, sí. Estado... Bueno, ya da más miedo. Si llega tarde, no. Da más miedo de lo que te pueda pasar, de lo que se caiga, sí. a de lo que te puedas encontrar. Voy a preguntar, ¿la fuente esa de agua tan extraordinaria? Allí sigue, allí sigue. Sí, sí, sí. Está buenísima. Está buena. Cada vez más. Bueno, bien, llegáis allí y queréis hacer una investigación profunda o queréis... ¿Qué es lo que empecé a hacer primero? Llegamos y enseñamos lo que es la casa. Iba Fati y Edu, que es otra pareja amiga nuestra, Vero y Dani. Y nosotros dos, y bueno, empezamos, como siempre, a hacer un recorrido para enseñarle lo que es la casa, hacer fotos, y luego pues nos dedicamos a lo que es la Spirit Box, que como la conoces, pues nos pusimos en la habitación donde se encontró al Chato, que es el hombre este que encontraron muerto porque lo había matado otro indigente. Sí. Y al hacer la Spirit, estábamos Fati, Vero y yo, y en la Spirit preguntamos si nos podía decir el nombre, y le pregunté si era él, y nos dijo que sí. Lo más impactante para nosotras, allí habían dejado una vela, se ve que en Halloween había estado por allí alguien, y le habían dejado una vela en el arquito que se supone que estaba una virgen, una imagen, y estaba puesta, y nos pedía luz, nos decía que quería luz. Entonces Fati le dijo, ¿quieres que te acerquemos la vela que está en la entrada? Y dijo que sí. Todo eso está grabado, estamos analizando, y si queréis en otro momento y en otro programa traemos las grabaciones que fueron impactantes. Entonces Fati decía, es que me voy a quemar, no la voy a coger porque me voy a quemar. Total, hubo un momento en que incluso la empujó, como diciendo, vea por la vela. Sintió un paso para adelante. Como un empujón de que la habían empujado, que me han empujado por atrás, y la empujó en dirección para donde estaba la vela. O sea, quería luz. Sí, la quería sí o sí. Y le dije que si se había enfadado porque no le puso vela, decía que sí, toda que Fati cogió la vela, la puso allí donde estábamos y dijo hasta gracias, fue impactante. Y luego Vero, si quieres, pues te cuenta la historia supuesto, de ella. Por supuesto, claro que sí, Verónica, por supuesto, si están aquí para eso. Bien, tu experiencia allí en la Casa de la Loca. Sí, bueno, aquello impresionante y como ha dicho ella, que estaba casi totalmente ya derruida y yo, como comentaba, que había un pozo y eso, hizo un poco la mona por allí saltando árboles y demás buscando el pozo. Sí. Y cuando llegué encontré algo que parecía un pozo, y sí es verdad que en el momento que lo encontré estaban todos fuera, y hasta que conseguí entre árbol y árbol llegar a la salida, constantemente pasos detrás mía, pero constantemente. Y luego también hicimos otra Spirit en el patio que hay con unos arquitos, y también estaba yo al lado de Carmen, un frío, y también se escuchaba que, vamos, las grabaciones ahí, incluso nuestro compañero, nuestro amigo Edu, dejó la cámara, la grabadora puesta, y se escuchan varias cosas que ya cuando estén terminadas, analizadas y todo, de mujer, de lamentos, y la verdad es que fue impresionante. Porque quizás sea, no sé, la noche de Halloween ya sabemos que es un poco mágica, los que estamos aquí hemos vivido un par de noches de Halloween un poquito complicadas. Avatares, aparte de si llegamos, no llegamos, si nos perdemos y tardamos 3 horas y media en donde tenemos que tardar 1 hora y media. Aparte de eso, ¿no? Y de otra serie de lugares que se visitan durante este tipo de investigaciones. Porque mira, sí. Yo no miro a nadie. También se visitan lugares que tienen misterio, pero de otro tipo. No es que queramos, es tipo occidental. Pero como digo, en esa... A ver si me reconstruyo. A ver si me reconstruyo. Bueno, como digo, en esta noche especial, como es la noche de Halloween, por supuesto que se viven muchos fenómenos paranormales. Pero una pregunta, con las veces que habéis ido anteriormente, con respecto a esta vez que habéis ido ahí. Quizá el hecho de esa muerte violenta de ese indigente que estuvo allí ha hecho renacer el fenómeno paranormal que estaba allí dentro. Quiero decir, donde antes pues podría ser las voces de un niño o incluso de una mujer, que era lo más típico que había anteriormente, ahora hemos cambiado a ser un hombre, quizá el habitante invisible de esa casa. Pues sí, ya de hecho lo que captamos en la Spirit y en algunas grabaciones salió un hombre, cosa que antes no nos había salido, por ejemplo. Bien, tenéis seguramente proyectado viajar otra vez a ese sitio, ¿no? Sí, a esa casa, sí, ¿no? Sí. Bien, la casa de la loca para nosotros, vale. Hemos estado muchísimas veces los dos solos en casa, aburrido, hemos cogido y la mirada de reojo y le hemos dicho, ¿Maletín y casa de la loca? Pues sí, y Maletín y casa de la loca. Bien, pasemos ahora a otro apartado. Hemos hablado de la experiencia, hemos hablado de lo que nos interesa, los audios, pero fotografías. ¿Habéis realizado fotografías allí? Sí, de hecho tenemos una, lo que es entre el salón... Tenemos dos. Bueno, dos. Una que es la primera vez que, vamos, de esta vino la anterior, que me sale como una figura, más una figura blanquecina, como fuera una mujer vestida de blanco entera. Sí. Estábamos en lo que es en el salón, donde está la escalera rota, estábamos ahí haciendo una sesión de psicofonía, y es como si hubiera, al hacer la foto en completamente oscuridad, lo que es el flash solo, o sea, es como si hubiera la mujer hubiera pasado del patio hacia afuera, hacia el exterior de la casa. Ajá. O sea, una se ve perfectamente de... lo que es una silueta blanca. Bueno, silueta blanca. Y ahora, la última vez que estuvimos estado con nuestro amigo... Sí. A través de la ventana del patio hice una foto a la parte de la cocina que están las pilas, sí, ahí en la esquina. Sí, sí, sí, sí. Y también tenemos una figura negra como si estuviera un poco encorvada, un poco sin como agachado. No, una buenísima, vamos. Pero no, tampoco, no hay una definición de imagen, ¿no? No es una imagen definida. Qué lástima. No. Para saber, a ver si es la señora o es el señor o quién. No sé, pero además lo que es la blanca parece una mujer y parece vestida así con un camisón o algo así. No tiene forma definida, sino lo que es algo recto. Bueno, podría corresponder a... Sí, puede ser. A esta señora que falleció allí. Exacto. Podría para... Este término me da un poquito de... Bueno, venga, la loca, sí, que hay que decirlo. Es que como se conoce así coloquialmente. Bueno, pues... por supuesto que nos interesará cuando tengáis ese análisis de los audios, las imágenes también lo podríamos poner en nuestro Facebook, pero sobre todo el análisis de los audios para saber, bueno, pues si ha cambiado la historia y ahora tendríamos que cambiar quizá el nombre de Casa de la Loca por Casa del Indigente, que a lo mejor quién sabe si el día de mañana tenemos que hacer eso, que hacer ese cambio, más que nada por lo de la luz, el empujón, ya son demasiados fenómenos quizá un poco más directos que los que se vivían anteriormente, lo que se están viviendo ahora en ese lugar, también encantado, enigmático, cargado de energía en definitiva. Bueno, pues muchísimas gracias, Lorenzo, Carmen, no vayáis, quedaron aquí con nosotros, tampoco vaya vosotros, Daniel y Verónica, no vayáis, ¿no? Porque ahora vamos a conocer a continuación, vamos a de la mano de Teresa, vamos a conocer a Frances Glessner Lee, la madre de la ciencia forense, pero lo he dicho bien, es que yo el francés... Inglés y francés, cortito. Pasamos la hoja de la página de esta revista radiofónica y enseguida vamos con Teresa. Estás escuchando Voces del Misterio. 91.6 Sevilla Fútbol Club Radio. Teresa, buenas noches. Buenas noches. Ya tenemos ganas de verte por aquí, por el estudio de Voces del Misterio, por este estudio de Radio Sevilla Fútbol Club y por el programa. Oye, la madre de la ciencia forense. Hemos puesto, por cierto, antes de continuar, para aquella persona que nos esté oyendo en directo, en nuestro muro de Facebook hemos puesto un vídeo que Teresa nos ha pasado para ilustrar la sección que ahora nos va a desarrollar. Aquella persona que quiera ir viendo el vídeo conforme ya va hablando, yo creo que es sumamente recomendable porque yo lo estaba viendo y es... Está muy bien, la verdad que está muy bien. Bueno, esta señora, yo no sé si lo he pronunciado bien, Teresa, tú me disculpas, pero yo es que el tema de los idiomas, el inglés vale, pero el francés cortito, con sifón. Yo sé que el inglés sí puede ser, pero francés, no sé, ya aquí me digo un poquito. ¿Tienes limitados conocimientos, Jesús? Sí. Creo que sí. Que sí, ¿no? O sea, por lo menos un 5.5. Sí, por lo menos un 5.5, me aprobado seguro. Me voy a contento a casa. Bueno, ¿por qué se denomina la madre de la ciencia forense? Bueno, Jesús, pues gracias a su trabajo, gracias al trabajo de esta señora, hemos podido disfrutar de una de las series más populares del momento en materia de crímenes. La serie que a todos nos sonará, CSI. Hombre, ¿quién no la ha visto? ¿Quién no la ve? Bueno, ya es que están los canales muy raros, no se ve mucho. ¿Qué tú quieras? Pues Es que de no ser por esta señora, tanto la labor, de no ser por la labor de esta señora, pues tal vez nunca habría existido la ciencia forense. Y que esta estadounidense vino a revolucionar el campo de la investigación criminal, ya que ideó un método muy innovador para llegar a descubrir las condiciones en las cuales se había cometido un crimen. A deducir las razones que habían llevado a él y a reunir las evidencias y pistas necesarias para darle caza a un asesino. Vaya. O sea, que ella fue la que, digamos, se estableció una especie de esquema de trabajo. Facilitó la tarea de los investigadores. Bien, perfecto. Una época donde imagino que la mujer lo tiene un poquito limitado, ¿no? Difícil, ¿no? Bien. Y a ellos se enfrentó. ¿Y qué tipo de acción es la que realizaba esta señora? Pues mira, su método sería tan innovador como tradicional. Y es que, como muchas otras abuelitas, pues tenía una afición muy particular, las casitas de muñecas. ¿Ah, sí? Anda. Bueno, mira, no es la primera ni la última. Aunque era una que casa de muñecas muy especial, ya que eran auténticos dioramas, o maquetas, en las cuales se recreaba con todo lujo de detalles escenas de distintos crímenes que la policía no había conseguido resolver. Eran los crímenes más complicados del momento, aquellos que no había manera de resolver. De otro modo, llegó esta señora y... O sea, permíteme que aclarar. Claro, por supuesto, o sea, intervenga. Que lo que hacía era reproducir en maquetas los lugares de los crímenes. Sí, las escenas del crimen, con todo lujo de detalles. Lo veía de una perspectiva mucho mejor, tridimensional. Y con todo lujo de detalles, David, porque incluye gotas de sangre, cigarrillos a medio terminar, recreaciones de cualquier rastro de actividad que hubiera en la escena del crimen, cordones de zapatos a medio atar, alimentos enlatados en la despensa. Y si la víctima estaba a punto de salir, maletas recién hechas. Pañuelos empapados en sangre, incluso cosas tan curiosas como, por ejemplo, una monda de una patata. Si la víctima estaba pelando patata. Entonces el diorama ese tiene que ser un poquito grande, ¿no? Porque vamos a poner una patata en plan, no sé, en plan miniatura. Un total realismo en cada escena, en cada maqueta. Hoy en día tenemos, y dentro de poco lo vamos a ver, belenes. Sí. Y los cuales nos faltan detalles absolutamente de nada, o sea que... Bien, entonces esta señora cogía, reproducía todo eso en una maqueta, me imagino que se pondría delante de ella, y a partir de ahí... Pues a partir de ahí incluso las llaves giraban en las cerraduras, hay que decirlo, las llaves giraban en la cerradura, los calcetines y... ¡Qué barbaridad! Y las medias eran confeccionadas por ella misma, por Francis. ¡Puf! O sea, una casa de esta mujer es increíble, ¿no? Era un talento tal que despertó la admiración de escritores y, por supuesto, pues, de los guionistas de este tipo de serie. Incluso inspiró un personaje, bueno, inspiró la trama de la asesina de las miniaturas en CSI, una de las tramas más populares. Y también inspiró el personaje de una serie que aquellos oyentes más jóvenes no la recordarán, no creo que la conozcan, pero que tienen más de 30, seguro que sí. Se ha escrito un crimen. Hombre, aquella máquina de escribir. Jesús, nos acabamos de delatar. Oye, que no me importa, 42 años. No hay problema ninguno. Ahí está el tío, yo 3 menos. Pues nos metemos ya de lleno a conocer quién es esta señora. Venga, conozcamos a esta señora, por supuesto que sí. Pues Frances Glisner Lee, conocida en su entorno como Fanny, o por la ciencia como la abuela de la medicina forense, era una rica heredera que nace en el año 1878. Pertenece a una familia adinerada de Chicago, que había hecho su fortuna gracias a que el padre era un afamado empresario agrícola. En aquella época, como tú decías antes, pues las mujeres no tenían nada fácil para ir a la universidad. Complicado, efectivamente. Precisamente para dar gusto a su padre, pues, se dedicó a la decoración, porque el padre tenía una especie de gusto por coleccionar muebles finos. Incluso llegó a escribir libros sobre decoración, tuvo éxito, la obligaron a casarse con un abogado... que duró el matrimonio pues bastante poco. Hombre, por obligación, ya ves. Entonces, ¿cómo nace realmente la abuela de la ciencia forense? Sí, efectivamente. Pues siempre había sido amante de la historia de Sherlock Holmes, y lo que más le llamaba la atención a ella, lo que más le fascinaba, era que el detective siempre terminaba resolviendo los casos gracias a pequeños detalles, detalles que la gente normal pues no reparaba en ellos. Fue un amigo de su hermano, un estudiante de medicina, que estaba interesado en la investigación forense, quien despertó definitivamente a Fanny de ese sueño dormido, ¿no? De ese deseo de dedicarse a la ciencia forense. Para no dar disgusto a su familia, pues aparca el sueño, pero en el año 1932 fallece su hermano. Y ella se sintió más libre. Ella decidió lanzarse a la aventura con ayuda de este amigo del hermano. Se descarga un poco. Sí, tenía ya cumplido 52 años, pero la edad... Tenía que descargarse, obviamente, ya hacía mella, obviamente. La edad no la detuvo, aquí tenemos a David, por ejemplo, la edad hace mella en él, o sea, que eso es... evidente. Gracias, Jesús. Menos mal que soy 3 años más joven que tú. Continúa. Le dio tiempo a todo, ¿eh? Bien, bien, bien, bien, bien, bien. Pues contó, como decíamos, con el apoyo de su fiel amigo, de George Burgess, uh-huh, que se había convertido en jefe del Departamento de Medicina Forense en Boston. Uh-huh. El objetivo de ambos era sustituir a los jueces de instrucción por licenciados en medicina. Anda. Y es que tú apuntabas antes que sí, en esa época las mujeres no lo tenían fácil. Sí. También que la investigación forense, pues, no estaba muy desarrollada. Claro, obviamente. De ahí los fallos que se cometieron en su día. ¿Qué problemática ven tanto Francis como su amigo George en el sistema de su tiempo? Uh-huh. Pues, por ejemplo, los abogados y los jueces, sí, entienden de leyes, uh-huh, saben aplicar las leyes, pero claro, antes de aplicar las leyes hay un proceso. Claro. Y los jueces y abogados no son médicos. Claro, el no son científicos. Eso. No pueden llegar a... Con toda lógica, claro que sí. A deducir, pues, todas, sí, las consecuencias, todas las causas. Con toda lógica, todos, obviamente, los detalles de ese crimen. Uh-huh. La medicina legal y forense es una especialidad que nace para resolver, pues, los problemas médicos, uh-huh, en la práctica, claro, del derecho. Sí. Las lesiones de los muertos, las lesiones de los vivos, los venenos, la personalidad de trastorno de las personas. Sí. Los indicios criminalísticas. En el siglo XIX y XX se desarrollan disciplinas como la psicología, uh-huh, la genética, claro, la química, la medicina, la mecánica, que son los que, sí, contribuyen al desarrollo de, uh-huh, la ciencia forense. Uh-huh. Entonces, pues, George pide, uh-huh, a Francis que convierta al Departamento de Medicina Legal de Harvard en un centro de formación de médicos forenses. Bien. Fue de esta manera como esa señora, como Fanny, en su calidad de docente, recreó, inventó estas casas de muñecas para enseñar a los estudiantes de criminalística. Ah, bien, bien, bien. Fundó el primer departamento de medicina legal de la Universidad de Harvard, primer, uh-huh, hito de Francis Crisner. Bien, bien, bien. El sistema fue tan exitoso que lo extendió también a distintos estados. Salió, uh-huh, fuera de Harvard. Perfecto. A su conferencia acudían profesionales expertos en criminalística de todas partes, uh-huh, más prestigiosos. Sí. Elaboró, uh-huh, una serie de estudios acotados de muertes inexplicables, uh-huh, inexplicables. Sí. Que reflejaba por medio de 19 dioramas. Sí. Escenas de crímenes para que fueran estudiados por todos alumnos, sí, de criminalística. Uh-huh. Tan célebre se hizo esta mujer entre las fuerzas del orden que fue nombrada capitán honorario de la policía del estado de New Hampshire. Vaya, la una primera señora. Mujer, la primera mujer. Vaya. Se sigue un mito histórico. Pero es que incluso llamó la atención de escritores famosos como Stanley Gardner, uh-huh, el creador de Perry Mason. Exactamente. Es que a lo mejor se inspiraría en ella, a lo mejor, por como, uh-huh, en algunos rasgos del personaje. Pues crea la primera oficina dedicada a la medicina forense de Estados, uh-huh, Unidos. Bien. Pero hay una sorpresa. Y es, ¿sí?, que la señora Crisner, además, ¿sí?, de estudiar medicina a los 52 años, y, uh-huh, además de tener esa imaginación tan prodigiosa, uh-huh, y ese talento para las casitas de muñeca, tenía unas manos de oro. Porque tú antes has mencionado que las casas de muñecas tenían que ser enormes. Uf, claro, por supuesto, que por Dios. Pues estaban hechas en miniaturas. Pero es que una monta de patata de miniatura. Es que yo, vamos, yo perdí la paciencia los 5 minutos. Yo es que el diorama, vamos, sale por la ventana, pero allá. Muy rápido. Una monta de patata en un diorama. Pues no podemos imaginarnos de qué manera, pero usaba como materiales cáscara de nuez. ¿Cáscara de nuez? Madre mía. Impresionante. Pero bueno, esa señora era extraordinaria, ¿no? O sea, si no se hubiera dedicado al tema forense, se hubiera dedicado perfectamente, no sé, pues a la construcción de casa de muñeca, pero de élite, vamos, por lo menos. Que es increíble, vamos, de verdad. Le dedicó toda su fortuna, uh-huh, dijimos que una rica heredera, sí, dedicó, sí, toda su fortuna a la investigación forense. Uh-huh. La perfección de estos diseños fue, sí, tal que todos los crímenes reconstruidos por la señora Crisner, sí, a excepción de 5, sí, fueron resueltos. Uh-huh. Bien, y bueno, el hecho es que hay algo que me lleva dando de vuelta a la cabeza desde que has empezado a hablar de esta señora. Yo creo que tuvo que tener más reconocimiento porque gracias a ella, pues los errores, crasos errores que se cometían en la antigüedad, en el tiempo de ella, cuanto a los crímenes se refiere, imagino que alguien le diría, oye, hay un reconocimiento a esta señora porque gracias a ella o bien se ha descubierto la razón exacta de un crimen o bien se ha liberado a alguna persona que ha sido acusada injustamente gracias a la investigación criminal. Que bueno, en CSI lo hemos visto muchísimas veces, parece que el asesino es el señor que está allí y todos los acusadores parten hacia él y se encuentra una huella parcial en la mitad de una bala, de una pistola que se disparó media hora antes y gracias a ese señor se libra de la silla eléctrica, ¿o no? O no, resulta que cuenta un pelo de la barba de una postiza que llevaba en una fiesta de Halloween y resulta que lo detienen al tío porque ha sido asesinado. Con lo cual me imagino que esta señora habrá tenido más reconocimientos, ¿no? Hombre, reconocimiento... Poco, lo que, ¿no?, ha pasado es que sus casas de muñecas se siguen utilizando hoy día. ¿Ah, sí? Hoy día, sí, sí señor. ¿Se sigue utilizando para estudiar? Murió en el año 1962, tenía 84 años, pero sus casas de muñecas siguen vivas. Ajá. Fueron donadas a la oficina del forense de Baltimore, uh-huh. donde todavía hoy se siguen utilizando. O sea que, joder, se siguen utilizando las sus casas de muñecas para armar. Esto es magnífico. La verdad que la habilidad que hay que tener, sobre todo la memoria fotográfica que hay que tener, para decir voy a entrar a hacer un crimen, me voy a poner de pie y a mirar todos los elementos que hay en la habitación, en la casa, en la estancia en definitiva donde ha ocurrido el crimen, y lo voy a reproducir con todo lujo de detalles en una maqueta pequeñita. Para eso, para que ahora yo pueda ver con claridad cuál es cuál ha sido el tempo del crimen y quién incluso quién lo ha podido llevar a cabo. Pues Teresa, ha sido sumamente interesante esta persona, Frances Glessner Lee, la madre de la ciencia forense, y que por supuesto ha caído aquí en nuestro programa porque estamos acostumbrados a los hechos extraordinarios como es ese que nos trae. Muchísimas gracias, Teresa. Encantada, Jesús. Damos la vuelta a la página y ahora pues vamos a tener una compañía, la santa compañía de la mano de nuestro compañero David Flores. Muchas veces hay lugareños, sobre todo en las zonas más alejadas de las ciudades, en algunas ciudades también, que te contaré un tema de hechos, que han visto pues por los bosques, por los campos, cerca de algunas casas, algunas aldeas, una serie de extrañas figuras que portando o bien antorchas o velas van con paso lento deambulando como si la noche no fuera con ellos y como si la oscuridad tampoco. Imagina la cara de los pobres testigos de aquella dantesca visión, saliendo despavoridos, porque se trata en algunos casos de lo que se conoce en muchas culturas como la Santa Compañía. Y en base a eso, a las distintas culturas donde se cree en este tipo de visión, eso es lo que David Flores, imagino que esta noche habrá traído ese listado, ese ranking de esa creencia, mito, leyenda, realidad. A ver, tú, ¿qué nombre le ponemos a esto, no, David? Efectivamente, porque precisamente lo que queremos es hablar de eso, de esa procesión de ánimas, de esa procesión de muertos, que parece que es una leyenda, uh-huh. o quizás no. Eso es lo que queremos ver. Y precisamente lo que quiero es traeros hoy sí. esas hipótesis de esas sugestivas uh-huh. imágenes, de esas sugestivas visiones, y por supuesto, algún relato de algunos de los testigos. Bien. Pero, como bien has dicho, Jesús, quizás lo primero que debamos centrarnos es en saber qué es la Santa Compañía. Claro, por supuesto, describamos eso. Pues, según la mitología, mitología sobre todo la popular gallega, uh-huh. la Santa Compañía es una procesión de muertos o de ánimas que, bueno, vagan en pena por las noches, casi siempre a partir de las 12 de la noche, y que bueno, van recorriendo de forma errante lo que son las calles de diferentes parroquias. Su misión, ¿cuál es? Su misión es visitar a personas que están enfermas, digamos, para avisar de que van a morir. ¡Hala! La alegría de la noche. La alegría de la noche. Vamos ahí de botellona. Pumba, pumba, ¿no? Sí. ¿Cómo está formada esta procesión? Generalmente, y según cuentan los testigos, está formada por dos hileras de personas. Generalmente hablan de dos hileras de tres personas, es decir, seis, las cuales, como tú bien dices, pues van portando unas velas. Estas personas van envueltas pues en una especie de sudarios, con los pies descalzos, y al cual, al frente de todos ellos, va una persona, uno de los espectros, que es el mayor de todos, y el cual es conocido como la estadea. ¿Ah? Estadea. Bien, pero esta procesión, que digo que es de ánimas o de muertos, la completa una persona más, una persona viva. ¿Ah, sí? Un vivo. Esta persona va siempre a la cabeza de esta procesión. ¿Un vivo? Va, sí, sí, un vivo. ¡Qué alegría! Y va portando siempre una cruz y un caldero lleno de agua bendita. Esta persona y ya digo, precede a lo que es la procesión, puede ser un hombre o una mujer. ¿Y sabes de qué depende? De si la patrona de esa parroquia o el patrón de esa parroquia es un santo o una santa. ¿Ah, sí? Sí. Ah, pues yo no sabía eso. Sí, pues así es. Vaya. Pues también con relación a otras cosas que no tenía explicación, o que pensaba yo que no traía. Bien, pues esta persona que ya digo precede, tiene una función. Una función que yo digo es guiar a esta santa compañía por esas calles. Pero esta persona es curioso porque por las mañanas no recuerda qué es lo que ha pasado por la noche. No recuerda qué ha estado haciendo. Y lo único, el único detalle que se puede tener de esta persona para saber de qué ha estado con la santa compañía es su demacrado aspecto. Poco a poco esta persona va adelgazando, esta persona va cada vez más blanca, se va demacrando poco a poco. ¿Por qué? Porque esta persona no descansa, hasta tal punto que enferma e incluso puede llegar a la muerte. Pero claro, esta persona, que ya digo, bueno, está ahí y es viva, tiene otra función, y es buscar a otra persona que vea esta santa compañía y pasarle esa cruz y pasarle ese cardero para que sea ahora esa otra persona la guía de esta santa compañía. O sea, que tiene que buscar a alguien para colocarle el San Benito. Eso. Bien, pues estas personas caminan siempre emitiendo rezos. Esta santa compañía siempre caminan emitiendo rezos. Por lo general siempre un rosario. También van cantando pues típicas canciones fúnebres, no como las que va cantando por ahí José Manuel. José Manuel nada más, ¿verdad? Sí, sí, yo no me nombro. La culpa niño. Ya. Y tocando siempre también una pequeña campanilla. Digamos, es el aviso de que vienen. A su paso, como digo, siempre van dejando un olor, el olor de cera. Pero también es curioso otro símbolo, otra forma de saber de que viene la santa compañía, es que de pronto el ruido cesa. Los animales, si hay algún animal que esté, un grillo por ejemplo, ese animal cesa su canto. Los perros comienzan a aullar. Los gatos se ponen nerviosos. Y un frío, un aire frío, envuelve siempre el ambiente. Estos son siempre esos detalles que van siempre precediendo a lo que es la santa compañía. Te veo muy pensativo, Jesús. Curioso, ¿no? Es que me has dicho un detalle que, después te lo comento, el micrófono cerrado, me has dicho un detalle que era una pregunta que yo tenía sobre un hecho que ocurre en cierto lugar previo a un fallecimiento. Ya te lo comento después. Ya te lo comento. Sé por dónde vas. Sí, vale. Sé por dónde vas. Digo, a ver si va a tener relación esto y... Sí. Bien, pues, ¿quién ve a la santa compañía? Dicen los expertos que la santa compañía no la puede ver cualquiera. Puedes llegar a intuirla. Sí. Puedes llegar a sentirla. Pero a verla solamente lo ven aquellas personas que han sido, por error, bautizadas con óleo de difunto y no con óleo de bautizo. Ah. Vale. Estas personas, cuando van creciendo, van desarrollando esa capacidad de llegar a ver a estos muertos, porque son muertos, estos entes, estos espectros, que van acompañados, como digo siempre, por esta persona mortal. ¿Qué debemos hacer para librarnos de la santa compañía? A ver. Pues lo primero que se debe hacer, si llegas a ver la santa compañía, es pintar un círculo en el suelo y meterte dentro. Bien. Ese es el primero de las formas de librarte de lo que es la santa compañía. Hay más. Puedes llegar incluso a rezar, a rezar en voz alta, para que no llegues a escuchar esos cánticos de la santa compañía. Si llevas una cruz encima, cógela, tenla ante las manos y no la sueltes. Y si ya no te queda más remedio, corre. Bueno, hay una amiga y oyente, Fátima, que dice que sí es cierto que si se tiene la mala suerte de verlos, hay que echarse al suelo con los brazos en cruz y rezando. Exacto, exacto. Esa es otra de las formas de librarte de la santa compañía. Que eso es si lo ves venir. Ah. Diferente es si ya te han visto ellos. Ah, bien, bien. Si ya te han visto ellos... Ya no hay remedio, ¿no? Sí hay remedio. Ah, bien, sí, vale. Sí hay remedio. Vale. Que ahora lo veremos. Venga. Pero primero, quiero que sepamos que la Santa Compaña no es solamente de la forma que yo te estoy describiendo. Sí. Hay diferentes formas de ver la Santa Compaña. Porque también existe la forma de ver la Santa Compaña de que estos seis espectros... Sí. Llevan un ataúd. Un ataúd con una persona dentro. Que en algunas ocasiones... Sí. Pueden ser un familiar de esa persona que los está viendo. Y en otras ocasiones puede ser la misma persona que está viendo. Y está viendo su cuerpo espectral ahí. Pero como tú bien dices, Jesús, esta historia, esta leyenda de la Santa Compaña no se centra solo y exclusivamente en Galicia. Hay más sitios donde se encuentra. Vamos a repasar algunos. Asturias. En Asturias también se encuentra la Santa Compaña. En Asturias esta Santa Compaña se llama la Huestia o la Buena Gente. ¿Qué diferencia hay? Pues que esta Santa Compaña en Asturias lo que hace es que van a la casa de un enfermo. Dan tres vueltas a la casa. Y a la tercera vuelta el enfermo muere. Que son alegres. Además, bienvenida. No van rezando. Qué barbaridad. No van rezando, sino que van exclamando siempre una frase. ¿Cuál? Andad de día, que la noche es mía. Animados que son los muchachos. Venga. Así es. En Extremadura tenemos también la Santa Compaña, sobre todo en la zona de las Urdes, una zona que todos sabemos que es fantástica. Una zona mágica por excelencia. Allá se llama el Cortejo de Genti Muerti. Un nombre curioso. En este caso se compone de dos jinetes fantasmales que causan el pánico, por supuesto, siempre de madrugada, como sabemos, estamos contando, y que además puede causar la muerte de todos aquellos que lo vean. En Zamora, sí, se llama la Estadea, igual que ese ser sí. grande que va acompañando a la Santa Muerte, a la Santa Compaña, perdón, no a la Santa Muerte, y en este caso es una joven. Una sola joven que va vagando por los caminos y sobre todo por los cementerios. No tiene rostro. Y sobre todo lo característico de esta chica es que huele a la humedad de los sepulcros. Anda, hay para olerlo, alguien se tiene que acercar a oler a la muchacha. Claro, ¿no? Claro, siempre estamos hablando de personas o de testimonios de personas que dicen haber sido testigos de ello, ¿no? Pues qué alegría. Hay una localidad muy cercana que es León. Cercana, me refiero a Zamora, no de nosotros, evidentemente. No, está un poquito retirado. Donde la visión es muy parecida. Y donde, en vez de decirle la estadea, se llama la hueste de ánimas. Esos son algunos de los ejemplos. Hay muchos más, hay muchos más. Imagínate. Pero, como íbamos diciendo, ¿cómo te pueden librar si ya te han visto? Claro. Porque ahí está la madre del cordero. Pues mira, si ya te han visto... Sí. Lo primero que debes hacer, la forma más fácil, es abrir los brazos y pronunciar Jesucristo cuando te vayan a dar la cruz. Eso es uno de los métodos. Ah. El segundo es responderle a esa persona que te va a entregar la cruz y ese caldero, decirle, cruz ya tengo. ¿De qué te ríes, Jesús? No, de la respuesta que yo le daría. Bueno, es bueno siempre saber que no hay respuesta diplomática. Claro, no, vale, sí, sí. Vale. Otra de los métodos es llevar siempre los brazos cruzados. Cuando te los encuentres, cruzar los brazos. Tengo las manos ocupadas. Bien, bien, bien, bien. O llevar precisamente eso, las manos ocupadas. ¿Con qué? Con lo primero que pilles en ese momento en el camino. Una piedra, un tronco, algo que tenga las manos ocupadas. Y por último, si es posible y si estás cerca de ello, subirte a alguno de los peldaños de un crucero de camino. ¿Ah? De esas cruces que están en los caminos. Sí, sí. Subirte a alguno de los peldaños. Esos son, según cuenta siempre la tradición, las formas de librarte de la Santa Compaña. Bueno. Pero la Santa Compaña no podría ser tal, y esta historia no podría ser tal, si no hablamos de testigos. Claro, obviamente, obviamente. Te voy a traer a un coruñés. Vale. Te voy a traer a un chico con nombre y apellido, Bruno Labau. Este chico, una noche, noche se dispone a salir con sus amigos a ir al campo a realizar una barbacoa. Como todos los chicos jóvenes, bueno, si están allí tomándose pues unas bebidas y tomándose unos pinchos o lo que sea, pues comienzan a contar historias. Y qué mejor historia de noche en el campo, al calor de una hoguera, que historias de miedo. Claro. Bien, pues Bruno era el típico incrédulo, que no creía nada de lo que se contaba, aunque sí le gustaba este tipo de historias. Pero además era el típico bromista. Bien, pues Bruno, esa noche tenía ganas de bromear con sus amigos. ¿Y qué hace? Pues se sale de esa reunión, dice que tiene que ir al baño, y bueno, pues le da a esos amigos un tiempo para que estén allí solos, y él se va a perderse en el bosque. Él lo que quiere hacer con ello es preocupar a los amigos de que están allí, bueno, pues que se ha perdido en el bosque. La sorpresa suya es cuando en el bosque de pronto ese sonido deja de haber, deja de haber luz de la luna porque la cubre completamente las nubes, y de pronto comienza a ver cómo unas luces se acercan hacia él. Unas luces en las cuales él pensaba que eran sus amigos, pero no es así. Esas luces comienzan de pronto a escucharse unos rezos, y empieza a ver cómo unos seres espectrales, acompañados por una persona demacrada, se acerca hacia él. Cuando llegan a su altura, uno de ellos le mira, y él, sin saberlo, hizo algo de lo que hemos dicho, salir corriendo. Hombre, es que no me van a actuar. ¿Sabes qué es lo que le pasó a Bruno, verdad? No. Que acabó mal. Vaya. Muy mal. De hecho, sigue en tratamiento psicológico después de aquello. Una persona incrédula. Como vemos, la Santa Compaña quizás no sea tanto una leyenda, y si tenga partes de realidad, cuando hay personas incluso que con partes médicos hablan precisamente de esto, de la Santa Compaña. Bueno, pues ha sido sumamente interesante porque nos hemos enterado de más detalles sobre la Santa Compaña. Entonces, pues eso está bien, sobre todo por si en algún momento, algún día nos encontramos, Dios no lo quiera, pero con ese grupito de personas tan alegres y dicharacheras que llevan una velita y que van rezando constantemente. Bueno, pues damos la vuelta a nuestra página, ya vamos al casi el final de la revista, y viene nuestro compañero Pepe Gabello, nos va a hablar de un personaje muy curioso. Pepe Caballo, buenas noches. Muy buenas noches, Jesús. Yo le decía hace años, en este mismo programa, pero en otro sitio, le decía el hombre dato, porque daba una cantidad de datos tremenda, me encantaba. Hoy nos trae un personaje, Qin Xin Huang, ¿puede ser así? Qin Xin Huang. Huang, no Juan, Huang, es que muchas veces que aquí nos confundimos. Bueno, tiene que ser un señor, por fuerza, o bien asiático, o es que se ha equivocado de pronunciar el nombre. Es asiático, ¿no? Vas encaminado, es bien, asiático. Vamos a conocer a este curioso personaje. Pues bueno, lo primero eso. ¿Quién era Qin Xin Huang? Claro. Nombre tan extraño. Si os parece, vamos velándolo poquito a poco. Vamos a ir contando su vida, sus hazañas, y que no fueron pocas, ¿eh? Este hombre tuvo un largo recorrido. Para empezar, como bien has dicho, por su nombre, evidenciamos que español no es. No, de aquí no es. De origen chino. Este hombre es de origen chino. Nació, vivió y murió allí hace tanto como unos 22 siglos aproximadamente. Nos vamos hasta el 210 a.C. Vaya. Ya podéis imaginaros cómo de importante no tuvo que ser este hombre para que hoy aquí, después de tanto tiempo, lo traigamos a la radio y lo pongamos en valor. Claro. Hizo muchas cosas. Entre ellas, diremos que nació en una familia noble china, que tenía mucha influencia por aquel entonces, y durante su juventud lo curtieron desde bien pequeñito en el mundo de la guerra, en el mundo de las armas. Y fijaos si era bueno que con 16 años se puso frente al batallón que llamaron el Ejército de Unificación China, y con un resultado bastante bueno. China por aquel entonces estaba dividida en 32 pequeños territorios y cada uno pues tenía su propio rey, su propia reina, y este ejército se formó con el fin de poder unificarlos a todos en una gran nación que conocemos como China. Y Qin tuvo un éxito excelente porque después de 9 años de contienda ya había conseguido invadir y anexionar los 32 estados de China. Vaya. Podemos decir que entonces, como primera cualidad de este hombre, Qin Shi Huang era un magnífico estratega. Por supuesto que sí. Como premio al éxito que tuvo en su campaña, a este hombre lo proclaman rey. Claro. Rey de la comunidad o de la provincia más importante, que por aquel entonces era Qin, de ahí recibe su nombre. Bien. Y además, poco después, unos 50 años después de que pasara esta unificación, fue la capital del reino de China. Guerrero, rey, pero además a este hombre se le ocurre una serie de ideas, algunas de ellas en principio fueron tomadas como locura, pero todo hay que decirlo, este hombre aseguraba que si se tomaban esas medidas que él creía oportunas, mejoraría mucho el país y así lo mantendría unificado y con una defensa bastante potente a los imperios que por aquel entonces ponían en riesgo la seguridad de eso que él había conseguido, la unificación. Primero, dividió el imperio chino en 36 provincias y cada una le puso 3 gobernantes, uno civil, uno militar y fijaos qué curioso, qué bien nos vendría hoy en día, uno intermedio que se encargaba de poner paz entre el primero y el segundo. Vaya, que decidía en aquellas normas o leyes que quedaban un poco en el aire. Vale. Bueno, pues este hombre, además de eso que los gobernantes estos cambiaran cada X tiempo, era muy democrático. Bien, estupendo. Bueno, pues ordena, como segundo, que todas las casas reales que han conquistado, el rey y la reina de esas casas reales, tengan que vivir en su palacio. Para así poder tener controlado que no haya ninguna rebelión, siempre que los tenga cerca no se pueden comunicar. Claro. Y lo más importante, para proteger a China, este hombre manda a construir un muro que rodee el país entero y que ningún hombre ni ninguna arma consiga atravesar. Con lo que podemos decir que Qin Shi Huang era estratega, era rey y era el hombre que acababa de mandar a construir la Gran Muralla China. Eso es. Ahí es nada. Que se desde el espacio, además. Fijaos si es importante. Sí, es grande. Pues el germen de esta muralla lo trajo él. ¿Vaya? Y si por ahora lo hubiera poco, cuando cumple 38 años, tanto bienestar había conseguido en China, que lo proclaman como el primer emperador de la historia. Comienza su mandato, un periodo de... ha venido hasta ahora la unión del país, 2000 años ha durado desde que él conquistó y unificó esos 36 territorios y pone una serie de medidas como la educación, la construcción de carreteras, una escritura y una lectura china común para todas sus provincias, y esto pues le da un nombre. Y para los que no vean en ese hombre una persona de relevancia, sino que vean que ha hecho mucho. Hombre, por supuesto. Pero guarda, eso es ese puntito de misterio, esa cosita que a nosotros nos gusta. Venga, vamos a ello. Y es que Qin Shi Huang tiene una cara oculta bastante grande. Para poder explicaros cuál es, tengo que deciros, o tengo que contaros una pequeña historia que ocurrió en China ya por los años 60 del siglo pasado, en la cual un agricultor que estaba buscando un lugar donde hacer un pozo para regar, cavaba en busca de agua y comienza a encontrar agua en la falda de una montaña. Pero ocurrió algo bastante extraño, y es que este hombre, cavando el agujero, cuando ya tenía unos 50 centímetros de agua, se hace de noche, cae la noche, se va a su casa y espera al día siguiente para continuar cavando ese pozo. Cuando llega, se encuentra con que el agua se ha ido. Si dejamos el agua, su nivel baja. Y en aquel agujero que había cavado, de unos 2 metros de profundidad, había algo. Era extraño. Allí no había nada, ya había estado tocando, había estado cavando. En aquel pozo había algo. Bueno, pues cuando ese hombre empieza a desenterrar aquello, quita la tierra, se da cuenta de que allí hay una cabeza, la cabeza de una estatua de piedra, de facciones muy realistas, que lo asustó tanto que lo que hizo fue coger su pana y volver a enterrarla. Se imaginaba que podía ser un mal espíritu, vale, que lo hubieran enterrado para que no se le escapara, para que le quedara allí enterrado. Bueno, pues este hombre no dijo absolutamente nada de aquello, hasta que en 1974, cuando también estaban buscando agua en un periodo de sequía, a unos 100 metros de donde excavó este pozo este hombre, uh-huh, a 4 metros de profundidad, se encuentran una cabeza exactamente igual. Vaya. Una cabeza hecha de terracota. Ah. Esta vez, por suerte, la desentierran completamente. Así funciona algo ya. Y allí aparece la estatua de un guerrero del siglo II antes de Cristo, que con un gesto bastante serio, tenía posición, la postura, uh-huh, de agarrar su espada, asustó a aquellos agricultores que llamaron a las autoridades chinas, como es normal, como haríamos cualquiera, sí, claro, si nos encontramos algo así, y mandaron un grupo de arqueólogos que al terminar de desenterrarla se dieron cuenta, uh-huh, de que aquella figura representaba a uno de los soldados de China del primer emperador. El primer emperador de la historia, que era Qin Shi Huang. Lo más extraño de todo aquello eran tres cosas. La primera, el lugar donde estaba la tumba de este emperador, que se creía más de un kilómetro de allí. Ajá. Lo segundo es que no había ningún libro, ningún texto, ningún escrito que dijera que este hombre había sido enterrado con estatua. No se conocía nada. Claro. Y la última cosa que extrañó a los arqueólogos fue que en aquella estatua, cuando llegaron a los pies, se dieron cuenta que debajo de esos pies había suelo de losa. Era ladrillo. Con lo que pensaron que allí había algo. Si aquello era ladrillo, es porque allí había un, sí, templo, no sabían el qué, pero sabían que había algo. El emperador Qin fue tan grande en vida como en muerte, porque decidió no morir solo. Aquello que habían encontrado en Xi'an, hoy se conoce como la fosa número uno, y es la fosa número uno porque cuando empezaron a excavar, en un radio de más de 300 metros, encontraron 8.000 estatuas de soldados uniformados, todas de acuerdo con su rango, vistiendo armadura, y pintados de colores brillantes, que aunque hoy se ha perdido, se sabe que estaban pintados cada uno de una manera individual y única. ¿Serían todos diferentes? Todos diferentes, hechos a mano. Los había jóvenes, los había ancianos, cada uno con unas facciones distintas, posturas que todas estaban en postura de formación, pero cada uno tenía su gesto individual. Pues eso, la fosa número uno contenía 6.000 figuras entre caballos y soldados, 240 soldados de infantería armados con ballestas, 60 arqueros, 30 carros de combate, y por último en los laterales se había construido dos hileras de soldados que miraban hacia el exterior buscando que nadie atacara al emperador por los flancos una vez muerto. Con los años aparece otra fosa, la número 2, a unos 20 metros, en la que aparecen otros 1.400 soldados más y toda la cúpula de generales del emperador Qin. Allí había lanceros, arqueros, soldados rasos, hasta generales y comandantes. Imaginaron la impresión que les dio a estos arqueólogos encontrar en una extensión tan grande, tanta cantidad de soldados, en un lugar que es que no había nada, no se sabía. Sí, sí. Bueno, podríamos decir que este emperador había reproducido el ejército con el que unificó China en piedra una vez muerto. Hoy día se cree que la cámara del emperador es esa donde están sus generales, pero desgraciadamente el emperador allí no está. Y no se sabe el por qué. Debería ocupar su hueco, hay una gran losa de mármol, pero allí el emperador no está. Mucha gente se estará preguntando que cómo se pierden las estatuas, 8.000 estatuas de soldados, sí, en la historia sin más. Y esto es algo que vemos recurrentemente en romanos, sí, claro, íberos. Todos pierden sus estatuas, se quedan enterradas en el tiempo. Y si yo me viera hoy por la calle una estatua, no dejaría que se enterrara, ¿cierto o no? Hombre, claro que no. Bueno, pues la explicación que los historiadores dan a eso es que cuando el emperador muere, comienza a haber una serie de revueltas allí en China, y en una de estas revueltas entran en la cámara fundaria, en este mausoleo del emperador, roban todo el armamento que allí había. El emperador, fijaos qué curioso, colocó en cada entrada de cada una de las diferentes estancias que había dentro de su mausoleo ballestas automáticas que disparaban a aquel que entraba. La primera vez que se conoce que haya habido un mecanismo de este tipo en la historia. Bueno, pues aún así entraron, desfalijaron muchas de las espadas que estaban recubiertas en cromo, hablamos del año 2 antes de Cristo, que portaban estos soldados, y después pegaron fuego a aquel mausoleo, con lo que la cúpula de 2 kilómetros cuadrados que se cree que tenía su mausoleo construido en madera, se derrumbó, enterrando a estos soldados que después progresivamente se fueron perdiendo en el tiempo. A día de hoy se sigue excavando, se sigue buscando este emperador. Como decimos, ocupa el mausoleo 2,13 kilómetros cuadrados y esperan encontrar bastante más de lo que hay, porque con georradar se han detectado 181 nuevas fosas con restos de piedra que coinciden con los soldados de terracota, que aún no han podido desenterrar. 700.000 hombres se cree que hicieron falta para concluir aquella hazaña. 700.000 hombres. Para el mausoleo del rey. Tenemos los referentes de las pirámides. Sí. Pero en China, por aquel entonces, también hacían mega obras y todavía es como que son más desconocidas. Sí, cierto. Sin duda fue el último deseo de uno de los personajes más importantes de la historia. Y ahora ya conocemos por qué. Hombre, claro. King era una persona cuanto menos relevante. Qué barbaridad. La verdad es que cuánto aprendemos en este programa, ¿eh? Es increíble. Hemos aprendido muchísimas cosas. Hemos aprendido pues que Poe tuvo al menos 9 muertes, por lo menos que se sepa. Hemos aprendido pues que quizá en la casa de la loca no esté solamente el espíritu de una señora, sino que también habita ya el espíritu de un hombre que allí falleció de forma lamentable. Hemos conocido a la madre de la ciencia forense, de la mano de Teresa Bernal. Hemos conocido también la Santa Compaña y las formas de poder librarnos de ella. Y, por último, colofón de este gran programa, hemos conocido a un personaje del cual no teníamos ni la más remota idea, que es Qin Shi Huang, que todos decíamos, bueno, este señor montaría una tienda de los chinos en la esquina, en algún barrio, algo así. No. Este señor fue el que hizo, creó China, como la conocemos hoy actualmente, y sobre todo esa magnífica obra, esas dos magníficas obras, como es la Gran Muralla China, y en este caso ese mausoleo, donde guardaba esas estatuas que a mí siempre me ha llamado mucho la atención, porque coger y hacer tanta cantidad de soldados únicos, ya a mí esa me ha dado, siempre me da mucho escalofrío, ¿eh? Yo cuando escucho hablar de los soldados de terracota, entre eso y la Pascualita, que me cuesta trabajo cree que son estatuas nada más. Me cuesta mucho trabajo. Bueno, en cualquier caso, muchísimas gracias, Pepe, muchísimas gracias a todos los colaboradores de este programa, todos ellos. Deciros que estamos en redifusión no solamente a través de iVoox, sino de las distintas emisoras que tanto a nivel nacional como internacional, sí, han oído bien, internacional, nos oyen. Y que por supuesto hay que dar las gracias no solamente a Sevilla Fútbol Club Radio, sino también a nuestro compañero Eduardo, que ha estado ahí en los mandos técnicos, y que sin esa parte, pues nosotros no podríamos haber llegado hasta vuestros receptores. Ahora os dejamos con una entrevista muy interesante, porque nuestro compañero José Manuel García Bautista ha escrito un libro. ¡Oh, sorpresa! Ha escrito un libro. ¿Eh? Sí. Le dio un día por escribir y ha terminado un libro. Ah. Después de 40 y tantos libros. Yo creía que había metido en microondas. No, después de 40 y tantos libros he escrito otros más. Y he tenido la oportunidad de entrevistarlo para que nos contara detalles de esa magnífica obra que versa sobre los misterios, no solamente de Sevilla capital, sino también de su provincia, de los pueblos de esta provincia de Sevilla. Así que no os vayáis, porque esa es la guinda del pastel, la última parte de nuestra revista radiofónica, ese gran reportaje. Y el próximo viernes, seguro que más y mejor aquí, en esta emisora, en Sevilla Fútbol Club Radio, y en las que, por supuesto, nos redifunden. Así que muchísimas gracias y hasta el próximo viernes. Abre tus oídos. Se escuchan sonidos extraños. Susurros del más allá invaden tu radio. La historia y el enigma se abren paso a través de las ondas. Los especialistas más experimentados se reúnen cada viernes en esta sintonía. Únete a nosotros, amante de lo desconocido. Voces del misterio. Tu voz. Bueno, hoy me toca entrevistar a nuestro codirector del programa Voces del Misterio, a nuestro compañero José Manuel García Bautista, porque en mis manos, aquí, lo podemos oír. Tengo un libro que acaba de escribir y ha salido a la luz, ha salido a las librerías, que se llama Guía Secreta de Casas Encantadas de Sevilla, donde va a hacer un repaso por la brujería, las rutas mágicas, hechos insólitos, la Inquisición, lugares encantados de Michel. Es un gran libro, uno de esos libros imprescindibles para toda aquella biblioteca que se precie, en la cual pues los amantes del misterio tenemos que tener nuestra bibliografía, los libros de consulta. Y bueno, a pesar de ser otro libro más, todo aquel que es escritor sabe que cuando se tiene un libro no se dice que es un libro más, que es el libro, y después se escribe otro y vuelve a ser el libro, y así constantemente. José Miguel, buenas tardes, noches. ¿Qué tal, caballero? Bueno, a ver, un libro que viene a ser, no sé, cualquier persona que esté oyendo y te diga, bueno, José Miguel es un escritor prolífico, ¿es un libro más? ¿Es una continuación de tus obras? ¿Es otro libro diferente? ¿Es otra forma de ver el misterio desde otro punto de vista? ¿Te has reeditado a ti mismo? No, el libro, fíjate que cuando se concluyen las guías secretas de Sevilla, uh-huh, aquella serie que hicimos para La Máquina China junto con el compañero Jordi Fernández, pues se plantea cerrar el número en cinco libros. ¿Sí? Que formaban aquella pentalogía, y que hoy día, bueno, pues uh-huh, creo que acertaría si digo que es una obra de referencia dentro de el mundo del misterio en Sevilla, ¿verdad? Bueno, pues llega ese paso más en el que cuando creía que casi los misterios de Sevilla se habían contado, pues a raíz de estar en contacto con muchísimas personas, las rutas que se hacen de misterio por Sevilla, a lo largo de estos años también de retroalimentación con bastante más interesados y amantes del misterio, pues llegan un buen número de casos que todos merecen la pena ser investigados, que todos tienen algo y que empiezan a constituir por sí solos pues casi los nuevos casos de la Sevilla misteriosa. Nuevos casos que evidentemente nos llevan por diferentes derroteros, y que cuando tengo la oportunidad de hablar en este caso con los editores de Almuzara, pues me plantean la posibilidad de hacer algo, pero que no sea el típico la nueva visión de esos casos que ya conté en las guías secretas de Sevilla. Sí. Y que hoy prácticamente pues muchas rutas que se dedican al mundo del misterio, uh-huh, cuentan básicamente mi vivencia o las tuyas. Sí, es curioso, sí, porque cuentan lo que nosotros, sí, hemos investigado. Sí. Muchas veces vamos por la calle y aunque hablan de nosotros y de nuestros casos, no los conocen, con lo cual uno dice, hay que ver la enciclopédica desconocimiento que tienen estas personas. Pero bueno, luego hay una buena relación. Es curioso porque, claro, cuando te pones a revisar todo ese material, encuentras que hay de sobra. De hecho, en este nuevo libro son casi 100 obras, uh-huh, las que se ponen a disposición luego del lector, uh-huh, 100 obras y 100 casos que son nuevos, solo repiten, bueno, pues los más emblemáticos, aquellos que son un estandarte dentro de la ciudad, porque dentro de lo que cabe, pues hablar de las Casas Encantadas de Sevilla y no hablar del Virgen de los Reyes, del Parlamento de Andalucía, de Bellas Artes o del restaurante Vianda, bueno, sería un grave pecado de omisión, ¿verdad? Uh-huh. Con lo cual, ahí sí se han vuelto a hablar de ellos, pero evidentemente con una nueva visión que nos descubre también aspectos nuevos. Y luego ya, absolutamente todo el libro es nuevo. Uh-huh. Es decir, que son 100 casos, y de los 100 casos, pues 94 casos son nuevos, se cuentan casos nuevos, con testigos. Para mí ha sido vital el testimonio de la víctima del misterio, de aquel que tiene la experiencia y la vida en primera persona y que de alguna forma, bueno, pues también la ha querido contar. Y muy importante, que eso era una deuda pendiente que yo tenía con Sevilla, no conseguía capital, sí conseguía provincia, porque en casi todas las obras se dedica un amplio apartado a Sevilla, a los misterios de la capital, pero sin embargo, en tantas y tantas localidades como Jalón, nuestra provincia, se producen mil y un incidentes igualmente destacados, igualmente misteriosos, y que en la mayoría de las ocasiones pues no se relatan, no se cuentan, y no es porque no tengan importancia, al contrario, simplemente porque a lo mejor pierden peso en virtud de, ¿no? O en virtud de, en este caso, hablar más de Sevilla capital. Sí. Bueno, pues el libro dedica medio libro, más de 130 páginas, sí, a hablar de los misterios que podemos encontrar en muchas localidades de Sevilla, para lo cual, bueno, se pidió la ayuda de investigadores, de amigos del misterio, incluso de los propios ayuntamientos, que en algunos casos, como tú bien sabes, sí, no solo se prestaron a ofrecernos información, sino a invitarnos a investigar en los propios ayuntamientos. Con lo cual, bueno, pues constituye, yo te diría que una obra que, lejos de ser una continuación de aquellas que ya se escribieron en su día, sí forman y conforman pues los nuevos misterios de una ciudad eterna, una ciudad plagada de enigmas y de secretos, que es Sevilla. Hay una cosa que me gusta cuando veo el índice del libro, y es que está muy bien esquematizado, porque prácticamente se desde el epicentro, que puede ser el lugar más céntrico de Sevilla, no la redundancia, va dando círculos concéntricos hasta que, como bien dices, sales de Sevilla capital, el misterio se monta en moto o en coche, empieza a recorrer la provincia de Sevilla, en esa casi más de la mitad del libro, casi la mitad del libro, contando casos de esos lugares, que ahora repasaremos. Pero hay una parte que me llama mucho la atención, es casi el cuarto capítulo del libro, del cual hablas del casco antiguo, y lo hace un subtítulo, dice el casco de los fantasmas. Sí. Una nueva catalogación, porque solamente hablas de apariciones fantasmales, o es porque hay bastante más que se cuece en el centro, aparte de lo que ya se ha escrito hasta ahora mismo. Hay bastante más, y siempre que estamos en la calle, tú lo sabes bien, explicando cualquier caso de Casa Encantada en Sevilla, pues siempre te surge alguien que te dice, oye, ¿no vamos a hablar de este caso? Sí. Y tú te quedas un poco mirándolo como diciendo, bueno, ya nosotros que lo admitimos, ¿no? Porque evidentemente no tenemos por qué saberlo todo, ¿no? Le decimos, ¿y ese caso cuál es? Ah, pues mira, ese caso le pasa a mi hermano, y empiezan a contarnos casos nuevos. Sí. Evidentemente no te vale con el comentario que te hace una persona en un determinado momento, ya hay que investigar, hay que tirar un poco del hilo. Tú lo sabes bien, cuando hace no demasiado tiempo en la calle Cuna, explicando un caso, el caso de los marqueses de Lebrija, de la casa que es parte del patrimonio cultural de la ciudad, bueno, pues justo enfrente nuestra había cuatro personas que estaban mirándonos, riendo, yo con evidente desagrado, porque nos pillan medio de una reunión de amigos del misterio, haciendo una de esas rutas por Sevilla, pues dejo que nuestro compañero José David Flores siga hacia la siguiente parada y yo me dirijo al grupo. Y cuando voy casi a petarle que ya es lo que pasa, resulta que son unos amigos de hacía tiempo que se han quedado en un edificio muy conocido en Sevilla, que tienen fantasmas y que nos piden que debemos investigar. Sí, a tratar de dilucidar que hay allí dentro. Con lo cual te queda bastante asombrado, porque son casos que a lo mejor se han contado de pasado, pero que ahora surge la posibilidad de investigarlo de nuevo. Quién sabe si el día de mañana ese caso de por sí pues es un nuevo boom dentro de la investigación paranormal en Sevilla, y si el día de mañana este libro tiene una continuación y forma y es parte, engrosa las páginas de ese nuevo libro, quién sabe. Continuamente están surgiendo casos, pero respondiendo a tu pregunta, si es verdad que surgen esos nuevos casos de la Sevilla paranormal, esos nuevos casos de la Sevilla más misteriosa, que el centro de la ciudad pues evidentemente está plagado de casos misteriosos, desde la catedral a la calle La Araña. Fíjate, la calle La Araña, que yo escucho hoy día a tantas personas hablar de la Villa de Oro, la Villa de Oro de los fantasmas de Sevilla, y ese término lo acuñamos nosotros precisamente, y me río bastante, porque bueno, tendrían que saber exactamente de dónde viene el nombre, porque a lo mejor no lo saben. Pero bueno, no deja de ser curioso. Sí, el centro de Sevilla es uno de los lugares más emblemáticos, desde el restaurante Vianda, que bueno, este verano en este mismo programa hemos puesto tantos testimonios de personas que han tenido tantas experiencias a la antigua cárcel real de Sevilla, que también, bueno, yo recuerdo cómo, siendo empleado del Monte, de la Caja de Ahorro, pues una persona determinada me habla por primera vez de aquellos misterios. Uh-huh. Y luego, coincidiendo con un buen amigo, con Jesús, uh-huh. Jesús, que se dedica también al negocio de las rutas alternativas, uh-huh. pues me comenta que ese caso es real y que le ha ocurrido a su padre. Uh-huh. Claro, te quedas sorprendido como diciendo, espérate. Entonces el testigo es conocido. Sí. Dice, sí, toma el teléfono y lo llama. Uh-huh. Y tengo la oportunidad de llamarlo. Hablo con él y me cuenta cómo efectivamente, fíjate qué curioso, él era subdirector de la sucursal, deniega un crédito, y cuando entra a trabajar a la semana siguiente, el lunes a las 9:30 a.m, empieza a llamarlo por teléfono el cliente al que se le ha denegado el crédito. Dice su nombre, uh-huh. se identifica y le pide explicaciones de por qué le han denegado el crédito. Y nuestro protagonista, con evidente vehemencia, uh-huh. le explica las razones. ¿Cómo uh-huh. vas a acabar? Y le cuelga. Evidentemente, el hombre dice: jo, pues vaya cliente. Bueno, cuando eres cliente, te tienes muchas veces que callar, sí. se ven una sonrisa. Sí, sí, sí. Al día siguiente lo vuelvo a llamar, 9:30 a.m, uh-huh. la misma hora. Le vuelvo a pedir explicación identificándose antes. Y cuando va a la misma altura de la explicación, le vuelvo a acordar. Vaya. Así durante 9 días. Uh-huh. 9 días seguimos, exceptuando los fines de semana, y cuando ya va a ser el viernes de la otra semana, uh-huh. nuestro amigo, el subdirector, coge el teléfono y dice: hoy no me coge. Hoy lo llamo yo antes que él me llama a mí. Uh-huh. Y cuando lo llama y le descuelgan en su casa el teléfono a una señora, él le explica que es que su hijo ha estado llamando durante 9 días a tal hora pidiéndole explicaciones de por qué se le ha denegado el crédito. Y la señora le dice que es imposible. No, señora, a mí me ha estado llamando todos los días hasta ahora. Es imposible. Y cuando el hombre, ya enfadado porque se estaba poniendo en duda su palabra, deja que la señora se explique, y es que aquel cliente, el día después de darle el crédito, de negárselo, con perdón, tiene un accidente y se mata. Vaya. Luego, durante esos 9 días, él había estado hablando con alguien, y ese alguien no era de este mundo. Fíjate que lo llega a investigar incluso la propia telefónica. Uh-huh. Y la propia telefónica pues no tiene explicación a lo que estaba sucediendo allí. Luego ya, evidentemente, con compañeros, uh-huh. con personal de seguridad de allí, de la misma Caja de Ahorros, pues tenemos la oportunidad de acceder a testimonios de personal de limpieza que se han visto acosadas por sombras, uh-huh. que le han movido los cubos, uh-huh. las papeleras, ascensores que suben, que bajan, personal de seguridad que ven una sombra del uh-huh. lugar por allí. Es decir, que si tenemos en cuenta que el lugar es la antigua cárcel real de Sevilla, uh-huh. donde también fallecieron tantísimas personas uh-huh. inocentes y culpables, uh-huh. pues es normal que hoy día, removiendo uh-huh. los cimientos del pasado, los vestigios de ese mismo pasado se manifiesten en el presente. Has dedicado un capítulo, también dedicas un capítulo de este libro, a Triana. A Triana y sus fantasmas, de Triana y sus fantasmas, perdón, a la actualidad paranormal. La división, ¿la creías necesaria en el libro? Sí. Pero no porque... No porque yo sea un separatista, sino porque Sevilla y Triana siempre han tenido una dualidad, una idiosincrasia. Sí. Sevilla, República Independiente, Triana es República Independiente, Sevilla vive su vida. Sí, sí. Y fruto de ello, pues, bueno, también tengo una obra que se llama Triana Oculta. Sí. Y creía que también era un tributo hacérselo a Triana. De hecho, quizás el caso más emblemático en estos últimos años es el del Mercado de la Inquisición, uh-huh. Mercado de San Jorge, sí. Castillo, que también tuvimos la oportunidad de investigarlo sí. de primera persona, y además los únicos que hemos investigado con autorización uh-huh. Oficial sí. allí, que aunque no tuvimos resultado, también es justo decirlo, si es verdad que sí tenemos los suficientes testimonios como para poder afirmar que allí, según los testigos, evidentemente, lo que se manifiesta es una niña, una niña que sobre todo llegado el mes de noviembre, mes de los difuntos, pues justo de aparecerse con un vestidito blanco en la calle principal y en la calle de las flores y en la calle del pescado, pues asustando y evidentemente creando el desconcierto entre los comerciantes, igualmente entre el personal de seguridad que ha tenido allí experiencias también fuertes, ¿verdad? Claro, si tenemos en cuenta que en el subsuelo de aquel mercado lo que está es elevado con una obra magnífica que hizo nuestro ayuntamiento y que saca a flote los restos del castillo de San Jorge, el castillo que tiene siglos de antigüedad, fíjate, nos tendríamos que ir a época musulmana, año 800, para encontrar allí ya un cementerio musulmán, es decir, que tiene, pues yo te diría que casi 1300 años de historia, es decir, es un lugar muy antiguo, muy marcado, y que por allí pues ha visto pasar a todo tipo de cultura, desde los romanos, con aquel, bueno, aquel incidente que le cuesta la vida a las dos santas patronas de la ciudad, Santa Justa y Santa Rufina, porque allí era donde se vendía la alfarería, la cerámica, y que allí es donde se le rendía culto a la diosa Salamona, hasta, bueno, pues hasta nuestros más modernos días, en los que con todos nuestros equipos de vigilancia y de grabación, pues tenemos la oportunidad de acudir allí, llamado nuevamente por lo paranormal. Eso, el siglo fantasma de aquella leyenda urbana que nos hablaba de fantasmas, pero que no eran tales. O bueno, un sitio que conocemos tan bien como el Centro Cultural Don Cecilio, y que tiene su propio fantasma, que, bueno, nosotros prácticamente somos de la familia, por la de años que llevamos años organizando la Semana del Misterio, pero que también todas las personas que forman esa asociación cultural, ese centro cultural, pues nos hablan del fantasma de Don Cecilio. Hay otro apartado que lo separas también del libro, en el cual hablas de ilustres fantasmas hispalenses. Quizá con nombres y apellidos, estos fantasmas los cuales aparecen en la obra, o son simplemente por el edificio el cual habitan. Por ambas cosas. Edificios ilustres como la Catedral de Sevilla y el fantasma que en su interior se manifiesta, o por ejemplo la más conocida, la más popular, volviendo un poco al inicio de la entrevista, que es Cecilia Voz de Faber, Fernán Caballero, que se manifiesta en esa Facultad de Bellas Artes y que ahí está, bueno, dándole un amplio repaso a todo el que se atreve a entrar allí, y bueno, que llegado el momento y que ella también quiere, pues te da susto. Luego hay indudablemente otros casos, como por ejemplo el que nos narra la policía local de Sevilla, y que tiene como un punto y epicentro pues el llamado Charlie 3, que era la antigua comisaría de la Cartuja, o el Centro Superior de Investigaciones Científicas también en la Cartuja, es decir, centros nuevos, o el mismo edificio del pabellón de Andalucía, que tiene, y además es algo público notorio, que tiene también su propio fantasma, y que hemos tenido la oportunidad también en primera persona, de forma destacada, de investigarlo. Hemos investigado, Jesús, ya te lo digo como compañero de investigación, hemos tenido la oportunidad de investigar en toda España, Málaga, Cádiz, Huelva, Barcelona, en Madrid, en Canarias, en Mallorca, hemos ido a muchísimos sitios, entre otros, hemos salido de España también, hemos investigado, bueno, he tenido la oportunidad de estar tanto en Jerusalén, como en Italia, como en Egipto, pero sinceramente, y es una crítica, tenemos el misterio cerca y el sevillano pues no aprecia lo que tiene. Y no es que seamos como decía Antonio Gala, ¿no? El sevillano tiene un defecto, que vive en, o se cree que vive en la ciudad más bella del mundo. Lo peor es que puede que tenga razón, decía el bueno Antonio, ¿no? Hay veces en el que somos demasiado papistas, ¿no? Y en el que nos cerramos a la sin razón de precisamente de creer que el misterio hay que ir a buscarlo, ¿verdad? Olvidándonos de lo que tenemos aquí, Sí. Y aquí en Sevilla pues hay todavía muchísimos casos por investigar. Hay muchísimos casos que están esperando, sí, que te lo cuentan, que te paran por la calle y te dicen, oye, venga a mi casa, dame tu tarjeta. Sí. Que a lo mejor luego es producto de la sugestión, es producto de una edificación antigua, maderas que crujen, sí, vete a saber. Pero que en cualquiera de los casos están ahí. No hace falta irse a cualquier otro lado, ¿verdad? No hace falta irse a ningún sitio para buscar el misterio. El misterio muchas veces lo tenemos aquí. Es como cuando estamos en el centro y pasamos de largo junto a la catedral, o junto a la Torre del Oro, o junto a la Giralda, y no lo valoramos, y sin embargo vamos a otra ciudad que tiene monumentos destacados, vamos a Madrid y admiramos el Escorial, por ejemplo, y sin embargo no nos damos cuenta que tenemos aquí grandes monumentos, y prácticamente por la cotidianidad, por tenerlos aquí, por verlos a diario, por no saber valorar, pues con la investigación ocurre tres cuartos de lo mismo. Pasa un poco parecido. Vamos ahora a coger nuestro vehículo virtual y vamos a salir a la provincia de Sevilla, porque es una de las partes que has escrito en el libro, que como bien dices, ha rendido pues merecido homenaje también a los pueblos que rodean Sevilla y que tienen también sus misterios y sus historias de casas encantadas. Para que, si puedes, destaques algunas de las investigaciones que aquí en el libro, de forma resumida, lógicamente, se ha podido realizar en esa provincia y los resultados de las mismas. Fíjate que es complicado, ¿verdad? Porque cuando yo comienzo esto, a hacer precisamente la recopilación, empiezo por la Sierra Norte. Y es que en la Sierra Norte hay mil y un, bueno, yo te diría que hay mil y un casos que están ahí pendientes de ser investigados, pero que a mí me llegan evidentemente por estar cerca, por vivir cerca, por tener familia cerca, en concreto Alaní, localidad Alaní, que tiene su propio fantasma, su propio aparecido en las antiguas ruinas. Y si luego lo empiezas a bajar, pues empiezas por San Nicolás del Puerto, que tiene un lugar maravilloso, muy desconocido, que se llama la Casa de la Luz. Fíjate qué nombre. Está a las orillas del Güesmar, y en las orillas del Güesmar, allí lo que vamos a encontrar es algo también muy curioso, que es una antigua estación, una antigua central, que nutría de alimentación eléctrica a todo lo que era el Pedroso, Constantina, y que quedó abandonada. Quedó abandonada, y fíjate que curioso también que a partir de entonces las personas que hacen allí todo lo que es senderismo, acampada, empiezan a encontrarse con un señor que se aparece en aquel mismo lugar. Fotografía, hacen psicofonía, con resultados positivos, y desde entonces la Casa de la Luz, con ese título tan evocador que a mí me gusta tanto, pues se gana, yo diría que bueno, a pulso, el tener uno de los lugares encantados de la provincia de Sevilla. También indiscutiblemente hay algo interesante que también hemos de destacar, y es que en la misma localidad, es decir, Alanís y toda la parte aquella, pues tienen una semana bastante curiosa, la semana, un fin de semana que le dedican al terror, y que como tal, ese fin de semana del terror, pues también hay personas que visitan esa Casa de la Luz. Guadalcanal, con un centro médico encantado, que bueno, tengo la oportunidad de tener allí personas vinculadas a mi familia que me cuentan mucho de lo que allí sucede, y también bueno, pues de las extrañas presencias que se viven. Casalla de la Sierra, Casalla de la Sierra, tú lo sabes porque tuvimos la oportunidad de hablar de este caso y de investigarlo, cuando en el ayuntamiento se manifestaba una extraña presencia en la sala de archivos, en la zona de archivos, que lo vieron personal de limpieza, todos los que son los concejales, policía local, es decir, un fantasma en un ayuntamiento con las connotaciones que eso tiene, ¿verdad? O por ejemplo en la finca del Valle, que luego muchos se han querido apuntar a este carro, y después de nosotros contar esos casos, ellos sacarle a título personal, en televisión, como si fueran, como si hubieran investigado el caso antes que nadie, ¿no? Que eso es un mal endémico que tenemos hoy día en el mundo de la investigación. Lo sacas en nacionales, en televisión nacional, y ya te crees que puede pisar al que estaba mejor haciendo televisión local, que con toda su modestia y con toda su humildad pues saca esos casos, o al que lo escribe, o al que lo saca en radio, y por mucha televisión nacional en la que esté, por mucha pompa y mucho boato que tenga, las hemerotecas están ahí. Sí, claro. Y siempre se va a saber quién lo ha investigado antes y quién no. Sin con esto decir que el que investiga ante un caso tenga patente de corso, para evidentemente reclamar o indignarse e insultar, porque también los hay, ¿eh? Sí. Pero no, en este caso no. En este caso, bueno, pues tenemos la oportunidad de investigar en la finca del Valle, por razones familiares, que yo conocía, además, los fenómenos que allí ocurrían desde que tengo 8 años, imagínate. Y que de alguna forma, bueno, pues también merecía la pena, ¿no? Constantina, con esos fusilamientos en el castillo, y que se han grabado allí psicofonías espectaculares, o nuestro compañero David con la Spirit Box, que reflejó todo tipo de incidentes allí, ¿verdad? O ya si nos movemos un poquito por la cornisa del Aljarafe, para ir repartiendo, pues encontrarnos con esa, yo te diría ya que casi leyenda, porque es negada y admitida por unos y por otros, que es la de la Casa del Mayoral en Villanueva del Ariscal, y que sin embargo no tiene tanta importancia como otros hechos paranormales que ocurren en la zona, que incluso nos hablan de una especie de santa compañía que se aparece por una inmediación cercana. O ese caso que hoy sí te podría decir falso, que es el caso de Dumbrete, con aquella familia afectada psicológicamente hasta extremos de institución, en la que, bueno, nos decían que en su casa había un ente agresivo, y que se escondía todo un móvil detrás de ello, que creo que con poco tacto y con poca educación hicieron a los investigadores creer que allí les estaba ocurriendo algo raro, a nosotros incluidos. Dicho sea de paso, siendo el hecho con lo que se investiga, ¿verdad? Casos de agresiones como de una amiga que tenemos en Gines, y que también sufre de esa de esos ataques agresivos de esos entes. No me puedo olvidar de Tomares, evidentemente. Aunque yo te digo, en los casos que de alguna forma he investigado antaño, pues no he querido pararme tanto, he querido siempre incidir en los nuevos, ¿verdad? Sí. Mairena del Aljarafe, San Juan de Alfarache, con otros casos, Coria del Río, es decir, bastantes casos, bueno, por ejemplo, el caso de la Casa de la Loca, que también lo incluyo en este libro, porque, bueno, hemos tenido la oportunidad de investigarlo, nuestro buen amigo Diego Fuentes también ha tenido la oportunidad de investigarlo, y en estos últimos años hacer una destacada labor, incluso sacándolo en su programa Buscadores de Almas, que podemos ver y admirar en las noches de 8TV, y que, bueno, también merecía la pena tener ese hueco, porque al fin y al cabo son sucesos paranormales que ocurren en nuestros pueblos, y que como tales no nos podemos olvidar de ello. Ya te digo, era un tributo, evidentemente, dejo atrás muchísimos pueblos, que Alcalá de Guadaira, Dos Hermanas, Los Palacios, Utrera, el Morón de la Frontera, el Coronil, Montellano, bueno, podría seguir, ¿no? Dejo muchos pueblos atrás, el Araal, porque entre otras cosas, bueno, también está la magia de nuestro oyente que, claro, se alarga una librería, que se atreva a comprar un libro, que se atreva a sumergirse en su página, y que se atreva a descubrir los muchos casos que tiene Sevilla y su provincia, y si es de alguna localidad de la provincia, que busque el caso de su localidad, y si no está, que nos escriba, que me escriba, que para eso tiene el email del programa, el email, la final del libro mío personal, para que me escriba, que no lo cuente, y como decía antes, quién sabe si en un futuro esta guía secreta de las casas encantadas de Sevilla, de la editorial del Musgar, tiene una segunda parte, y van todos esos casos que, no por omisión, sí por desconocimiento, no han tenido cabida en esta obra, pero que seguro, si me animo y me desvío, en la siguiente va a tener un hueco. Bueno, antes de terminar, me gustaría repasar un par de cositas más, porque hace un tiempo hablaba con una amiga y oyente nuestra sobre los casos que investigamos, y yo le decía que a pesar de ofrecer nosotros las investigaciones y los resultados de las mismas en radio, en cualquier medio de comunicación en el cual nos encontramos, eso no significa que el caso esté cerrado, simplemente que ofrecemos una muestra de lo que allí está ocurriendo. Quiero decir, este libro lógicamente no es un carpetazo a esos casos, es más una apertura de expediente de nuevo para reescribirlos y para buscar otra vez una nueva investigación de los mismos, ¿no? De hecho, te comentaba antes que en este libro, por ejemplo, va el Virgen de los Reyes, el hogar Virgen de los Reyes, sí, que fíjate, comenzamos a investigarlo en el 2007. Pues evidentemente en ese caso del hogar Virgen de los Reyes, pues vuelve a este libro, pero vuelve con toda una ampliación en la cual destacamos la investigación o las investigaciones que llevamos a cabo en su día, y que de alguna forma no hace más que arrojar nuevos datos, aportar nuevas informaciones a un caso que, como tú decías antes, nunca está cerrado. Claro. Los casos nunca están cerrados. Mañana se puede reabrir el edificio Vianda, por ejemplo, empezar a ocurrir hechos insólitos, y aunque muchos digan, pues tengo mi vida, ¿no? Pues yo le diré que yo a lo mejor dudo más de las motivaciones que tiene él para expresar sus dudas sin haber investigado. Fíjate que ahí está bien que hagas hincapié en eso, porque precisamente fíjate el detalle, es un detalle que a los oyentes que no nos acompañan normalmente en la ruta seguro que les va a llamar la atención. A pesar que muchos hablan del como tú bien dices, caso que tiene que ser cerrado, que allí no pasa absolutamente nada. Bueno, pues, ¿qué le decimos entonces a esas más de 30 personas, casi 40 que nos acompañaron aquel día y que fueron testigos junto a nosotros, corriendo a algunos de los favoritos, de cuando desde las ventanas centrales de la segunda planta de Viandas llaman fuerte a la ventana desde dentro? Está en el edificio actualmente como está en rehabilitación y totalmente cerrado. Bien, pues que lo explique entonces, que esta persona que dice que aquello es dudoso al menos, que le explique a esas casi 40 personas más, alguna de ellas que se ven despavoridas corriendo y que les costó mucho trabajo continuar con nuestra explicación, que le pregunte si el misterio está o no está vivo. En cuanto a lo que tú dices de reabrir los casos, lógicamente eso es algo que creo que se ha de hacer, y creo que está bien que lo hagas en el libro, es el que vuelvas a hacer referencia a todos esos casos, y que está por supuesto fenomenalmente bien que podamos hablar de ellos, y que esto no sea más que una obra puente, un libro más, el cual sirve de puente a los anteriores y que abre, sirve de prólogo a nuevos libros que seguramente continuarán con esas investigaciones. Espero que sea así, y por supuesto espero que también este libro de un toque de responsabilidad a lo que tú decías, a los investigadores, a la hora de tratar los casos y a la hora de exponerlos, porque realmente el mundo del misterio ahora se está enriqueciendo, está habiendo un verdadero boom en cuanto a las actividades paranormales. Toda la semana prácticamente tenemos experiencia con aquellas personas que nos acompañan a la ruta. Sin ir más lejos, esta semana pasada, en la última que hemos hecho en Carmona, no solamente a mí y a mi hijo estuvieron persiguiendo en unos pasos detrás, sino se grabaron dos psicofonías y cinco más que están ahora mismo pendientes de estudio. Dos psicofonías que pusimos allí en directo a las personas que nos acompañaban y que se quedaron perplejos. Y fotografías, alguien que miraba desde el plano superior. En definitiva, el misterio no está ni muchísimo menos acabado. Lo que hace falta es ir al sitio, investigarlo, pegarse horas sin dormir, pasar frío, pasar, en algunos casos, pues andar con dificultad, y no sentarse en un trono real diciendo, aquí traen el mito de los casos, y yo si me lo traes fuera y te lo creo, y si lo traes mi nanito, ya es falso. O yo los evalúo desde casa, sí, sentadito. Exacto. Yo no hago nada, sí, no investigo, pero critico. También eso. Critica cuando tengan la oportunidad, claro, en este caso, de tener un baremo comparativo. De mientras, porque tengan mucha experiencia, o porque digan, no, yo investigo, pero lo guardo para mí. Eso es lo mismo que decir, no investigo, me dedico a ser ocioso del misterio, sí, y a ser destructivo. Yo te garantizo que el libro aporta, aporta, enriquece, saca casos nuevos. Es, yo te diría que una digna continuación, pero aparte de aquellas guías secretas de Sevilla, y que mantiene la pureza de la investigación, la curiosidad de los nuevos casos, la narrativa que debe de tener todo este tipo de libro, pero también que te mantiene en una, bueno, en un hilo de atención constante a lo que van leyendo, porque te van descubriendo casos, casos, casos y más casos, con lo cual, pues bueno, se ha constituido y se ha realizado, yo te diría, que una de las mejores obras, y no lo digo yo, lo dicen aquellas personas que se han atrevido a evaluar el libro, una de las mejores obras que al respecto se ha escrito de Estevilla de forma monográfica. Bueno, pues para leer Almuzara, Guía secreta de Casas Encantadas de Sevilla, escrito por nuestro compañero José Manuel García Bautista, que por supuesto hay que agradecer muchísimo que nos haya hablado de este caso, de este libro, perdón, y de los casos que en él se contiene, y por supuesto que agradecer también que siga al pie del cañón en el mundo del misterio, y que por la empatía que supone el hecho de haber ido a investigar y haber sentido los casos, puede exponerlo así, con todo lujo de detalles y sobre todo con la emoción que cada una de las frases y palabras que escrita en el libro transmite a la persona. Muchísimas gracias, José Manuel, y bueno, nos vemos en muy poquito tiempo aquí en nuestro programa. En nuestro programa, efectivamente. Muchísimas gracias, Jesús. Experiencias paranormales, enigmas históricos, conspiraciones, leyendas urbanas, el mito de los ovnis y muchos otros misterios que perduran con el paso del tiempo forman parte de las voces del misterio. ¿Crees que estás solo? Siempre hay alguien al otro lado. Voces del misterio. Y hasta aquí nuestro programa de hoy. No olviden que tienen una cita en nuestra rojiblanca sintonía en Sevilla Fútbol Club Radio 91.6 el próximo viernes de 8 y media a 10 y media de la noche, con nuevos temas a desarrollar y muchos enigmas. Será hasta la semana que viene. Les esperamos y sigan en nuestra compañía, en compañía de Sevilla Fútbol Club Radio.